¿Speed? ¿Otra vez la fotocopia de Speed? Me olvidé de decir. No hay break hoy. Estamos tan gatos que queremos break para todo. Yo siempre estoy en el medio tarde, disculpadme. Soy un obstáculo epistemológico. ¿Cómo era todo eso con la guitarra? No, yo tengo problemas que decir. Hay que decir, para más grande, sí. Sí, no, yo tengo problemas. Es mejor. Es el más grande, para más grande. ¿Lo querés? Ah, bueno, dale. El Prolexe. Bueno, lo traigo para la próxima. Gracias. Dale. Y sabes que te dejan el original del protocolo. Dale. Yo tengo un pago también. Creo que voy a... Yo le dije a Pina que ni siquiera que lo traje en Tomás. ¿Qué cosa? En Tomás, lo traje y tengo en mi coche. Si bueno, porque Fiti le hace fotocopia. Por eso. Y después no lo traje porque es el más grande, que es el Luria inicial. No sé si ¿el Luria? El Luria inicial. Sí, es buenísimo, ¿viste? Bueno, lo que estamos tratando de los pedidos es tratar de acumular. ¿Cómo me lo va a leer? ¿Querés el... ¿Cómo voy a llevar el móvil? Yo tengo ahí en el coche. Así no me ¿cómo andas? ¿Cómo te lo tengo? Ah, bueno. Y después tenía el otro, el Caras, ¿te acordás? Que es el de atención, el de la tarifa. Había uno que me pedía pero le este lo traje. Le mandé un correo. ¿Quién trajo el problema? Yo traje un power del cual a lo mejor voy a usar alguna diapositiva. ¿Vos lo querés agregar? Bueno, esperame un cachito. Sí. No estoy segura que voy a usar. Bueno, ahora lo ponemos en el escritorio. Bueno, vamos adelantando algunas cosas, chicos, que hoy es el día más corto. En función de la patria lo hemos hecho más corto. Y veo que algunos lo han tomado simbólicamente el Día de la Patria. Había algo que decía, ustedes lo advirtieron, fueron ustedes más que nosotros, que debíamos no tomar los días feriados sucesivos. Lo que pasa que por la planificación no nos daba otra opción que tomar este día. Algunas cosas generales. Primero, las jornadas de juego están saliendo fabulosas. Hay casi 300 personas inscritas. Nos están superando. No sabemos dónde las vamos a meter. Estamos pidiendo el aula magna de derecho, que entran 500 personas. Realmente, para mí fue una sorpresa, porque esto empezó como algo informal. Empezó el juego en la cátedra de análisis sistemático en la UBA, que estaban haciendo una experiencia en Tardá con la juegoteca, iban a cerrar el trabajo haciendo una reunión, después dijeron, mira, hagamos una jornadita, y después empezó esto, y ahora nos llegan mails a roletes, vienen de Entre Ríos como 40 personas, 200 alumnos de una escuela. ¿Eh? Sí, es el último. No. Bueno, entonces bueno, no sé cómo está arreglado. Estaba Seba en lo del micro. Sí, se está pidiendo. ¿Eh? Se está pidiendo. Ah, se está pidiendo. Se hizo la nota, todo. Ah. Todavía no tenemos la, no tenemos la respuesta, pero casi seguro no lo van a dar. No sé. ¿No? ¿Así? No, ¿tan mal estamos? No están casi seguros. Pero entonces, digamos, no están casi seguros. Lo vamos a pelear. Bueno, la semana que viene seguramente después del feriado, pero no queda tanto tiempo. Bueno, yo me voy a comunicar. El 5 nos vemos de vuelta, ¿no? ¿Cuándo? Sí. Bueno, no, pero el 5 podemos decirlo. Hay combis más o menos accesibles. ¿Eh? ¿Qué combi más o menos accesible acá en Luján? Yo porque viajo con los chicos y... Ajá. Lo último accesible, quiero decir. Pero, Pili, es que no, 700 no, pesos, pues, no, una combi grande, ¿no? Puede entrar 15 personas. Bueno, no sé si vamos de todos acá, pero... ¿Tenemos plan B? Sí. ¿Con quiénes están hablando? No, no, digamos que el expreso del 57 te deja en 11 y en Pueyrredón llegas con un medio directo a la derecha. Claro. Sí, no es complicado. De 11 a 10 son medios de transporte. Hacemos la marcha de bicentenario inversa, ¿viste? Todo viene de Luján, claro. Vamos de Luján hacia acá. Es uno que no dice nueva carpeta, que creo que está en la de todo. Y ahí bueno, la predisposición, ¿no es que nos dijeron? No, no, no, hay un padre que dice que no. Lo que pasa es que como no es un viaje curricular, entonces por eso no está como que fija. No, ¿cómo por qué no es un curricular? No está en el programa. No sé si la voy a ver. En euro y la gente no pinta como la U. Pero escuchando, no está adaptado por eso nosotros lo pusimos en la nota. Entonces hay que tratar de tocar a algún amigo ahí. Y hay un piguín ahí. Hay un piguín ahí. Hay tanto dando vueltas. Hay un piguín, mira, la semana que viene Esteba le va a dar una respuesta. Bueno. Así que a partir de ahí ya ponemos a jugar plan B, en el caso de que nace pinche. Y si el medio resulta, pensamos en un C. Individual, en pero serio, no, va a seguir siendo o todos o ninguno. Esto es así. Ah, bien. No, siempre pensándolo, pues si no sería fácil, el B podría ser buena chica, bueno, y está bien, como dice Ana María, también el colectivo nos lleva, no, ¿viste? Somos gente grande, si no podemos ir a combi todo con un colectivo todos juntos, vamos a ir. ¿Qué somos? De primaria, que no estamos juntos. Bueno, yo como adulto, que quiera ir, va a hacer esfuerzo por ir, que no quiera ir. Me parece que sí, no, tampoco se van a reventar la cabeza pensando que con la puerta. Tengo razón, no tengo razón. Pero más allá de eso, bueno, siempre que uno pueda facilitar las cosas. Bueno, entre todos buscaremos, me parece, la posibilidad. Y hacemos pool en cada uno en su coche, hacemos un pool. Pero sí, ponemos el auto, vamos, qué problema ver. La idea era que nos pudiéramos mover todos juntos, que no generara un trastorno para ninguno de nosotros, el tema de tener que pensar cómo llegar. Es decir, la idea fue facilitarlos para poder ir todos juntos, ¿no? Porque si no vamos del cordón nos perdemos, Gaby, si no, por una cuestión de practicidad para todos. Claro, está bien, pero las papas queman, llega un momento que... No, y si no, por favor, bien la dirección. Claro, esa es la otra. La dirección está con la gordura que está. Bueno, Facultad de Derecho en la Recoleta lo buscan en internet. Claro, de 11 hay muchos pocos que lo llevan. Y luego al Corta y Pueyrredón. Por Canal 7. Canal 7, por ahí. Donde donde, al lado de donde se hace la feria se hacía, se hacía. Centro Municipal de Exposiciones. Al lado de Canal 7, ¿no? Claro. Por ahí. Claro, frente al Museo de Bellas Artes. El Partenón, ahí que tiene la fila. El tema para ratificar de que en esta oportunidad, la evaluación final va a ser diferente. Van a tener que presentar entonces una monografía con un caso, enmarcarlo dentro del marco teórico, evaluarlo, presentar elementos diagnósticos y tratar de analizar un abordaje terapéutico potencial. Esa es la idea principal. Sí. Eso es nuevo, ¿no? Lo que pretendemos es. Lo del abordaje terapéutico es nuevo. Porque eso no estaba, me parece. No, sí, se había hablado. Está dentro del criterio, digamos, de lo que ustedes deberían poder hacer. Yo me remito. Probablemente no. Yo me remito a los papeles. ¿A qué te remitís? A esta cita. Ah, bueno, no te lo sabía. ¿Y otra vez está la nueva? No, se mandó Pili estos días. Sí, se mandó un correo. Sí, hay un correo. ¿Sí, sí? Hay un correo que el 29 que se nota. Pero es el 19 que hay que entregarlo, no el 29. 29 de junio. 29 de junio. Cambió la fecha. Fecha última. Porque se entrega el día. El 29 para darle tiempo. El 19 es la última clase con Ricardo Rosas. Lo podemos mandar por correo. Lo pueden mandar por correo. No, lo pueden no. Queremos que lo manden por correo electrónico. Además de entregar la carpetita con el material, lo queremos impreso. El hecho de mandarlo por correo electrónico presupone que lo enviaremos a los docentes, a alguno de los docentes que han estado, pueden ser evaluados por cualquiera de ellos, desde cualquiera de los que hemos estado permanentemente, o Ascuaga, o Elvira Peña, o algunos otros, va a ser al azar. De modo tal de que el objetivo es, por un lado, que los docentes participen de esa evaluación, que siempre es una forma de autoevaluación, y de algún modo poder evaluar nuestro seminario también, es decir, que gente como Peña o Ascuaga u otros puedan evaluar qué es lo que hemos hecho y cómo profundizar de acá en más el trabajo, ¿no? Estamos trabajando para tratar de iniciar en marzo del año que viene como carrera de especialización. No sé si lo vamos a lograr, pero estamos en eso. Si hubiese esa oportunidad, veremos algún tipo de convalidación del seminario que ustedes han hecho, veremos a través de qué mecanismo, como para darles la oportunidad que pasen de simplemente a tener un seminario a poder ser especialistas en el tema. De modo tal de que también tendremos en cuenta de que ustedes puedan tener este ofrecimiento. Pero todo lo que significa la CONIAU es una tarea sumamente difícil y compleja. Estamos intentándolo, nos lleva mucho tiempo, es un esfuerzo realmente que ya son varias veces las que hemos iniciado y siempre nos hemos arrepentido. Pero vamos a tratar de que en esta oportunidad surja. Tenemos el apoyo del rector para esto, muy fuerte. ¿Y en cuánto tiempo está pensado? ¿Para cuándo sería la carrera? Y si podemos empezamos el año que viene. No, ¿pero cuánto de duración? No, un año y medio. Un año y medio. Lo que pasa es que la carga horaria es mucho mayor. Son 360 horas, el doble de lo que tienen ustedes ahora. De modo tal de que los que lo hagan van a tener que cursar todos los sábados. Ahí tenemos un problema, porque en realidad vamos a tener que ver cómo hacemos con ustedes, porque la carga es diferente. alcalde, que habrá que ver, buscar. Hay que homologar algunos de los. Claro, va a haber que ver cómo homologarlo y justificarlo frente a la CONEA. Contenido faltante. Claro, contenido faltante. Bueno, ¿alguna pregunta? Recién conversábamos, para los que no escucharon, que ustedes se entregan el 29 de junio y seguramente que en julio, no recuerdo si habíamos puesto una fecha, entregaríamos las devoluciones, los certificados. Sí, lo que pasa es que en julio tenemos el receso. Tenemos después del receso. En agosto seguramente con un asado. Acá los que están dispuestos a ayudar han dicho que sí. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga y que arroje la primera piedra. Que para siempre. Se entregará el mismo sábado los diplomas y los festejaremos, porque para nosotros ha sido un hecho de mucha alegría este seminario. Bueno, hoy tenemos una clase muy particular porque tenemos cuatro disertantes. Bueno, está Carmen Schley, que ya la conocemos, Anita Ciancalépore, que ya la conocemos, y hemos invitado a Fernando Luna, que es psicólogo, que es un compañero nuestro de hace muchísimos años, y compartimos distintos espacios. Todos empezamos en realidad de algún modo vinculados a Finé, él trabajando, en el caso mío, por ejemplo, haciendo cursos, y en realidad Fernando es un referente nuestro en psicología. Debido a que no es habitual encontrar psicólogos que tengan una formación neuropsicológica. De modo tal de que creímos que, más allá de lo que hemos visto de psicología y psicopatología, creíamos imprescindible tener el enfoque, la mirada de una persona que nosotros lo creemos muy sólido, primero en sus conocimientos psicológicos y segundo en sus conocimientos neuropsicológicos. Veníamos conversando justamente con él un conjunto de pacientes que hemos atendido y que realmente nos llenan también de orgullo por los resultados que hemos tenido respecto a poder trabajar en un equipo que de algún modo tenemos una mirada común, no igual, pero sí común. De modo tal que, bueno, presentándolo a Fernando, es un psicólogo para nosotros prestigioso. Me entero ahora por su currículum que ha estudiado actuación, de modo tal de que lo invitamos al asado desde ya, con una puesta en escena, por lo menos con algunos poemas de importancia, de modo tal de pasarla bien. Si conseguimos un guitarrista por ahí, también lo podemos traer. Hablar de transdisciplina no es sencillo. Parecería ser que es una cuestión simple. Nos ponemos todos de acuerdo y trabajamos en un mismo espacio, cada uno con su especificidad, y bueno, resolvemos el tema. Hoy en día esto se puede resolver más sencillamente. Nos formamos un centro terapéutico, nos ponemos todos juntos, recetamos que el chico necesita psicopedagogía, terapia ocupacional, psicomotricidad, fonoaudiología, psicopedagogía, todos trabajamos y resolvimos el tema. Bueno, nosotros pensamos que no es así, a pesar de que el Estado ha hecho cosas buenas respecto a esto y otras no tanto, como por ejemplo justificar o garantizarle al discapacitado la oportunidad de tener ámbitos de rehabilitación. Lo malo es que el Estado ha mediatizado, digamos, la asistencia a la rehabilitación y lo ha puesto en manos privadas. Yo recuerdo años atrás en la provincia de Buenos Aires había centros de rehabilitación donde nosotros desde el hospital enviábamos a los niños que venían al hospital y le decíamos, ¿dónde vive usted? En Loma de Zamora. En el parque de Loma de Zamora usted tiene un centro de rehabilitación de excelencia garantizado por el Estado, pagado por el Estado y con gente muy capacitada para este tipo de tareas. Dualde, el futuro supuesto presidente, lo deshizo, lo hizo desaparecer. En San Justo, señora, ustedes tienen un centro en la calle Perú de excelencia, desapareció. Si usted vive en Avellaneda, puede ir al Fiorito, que en donde se formó Citrinovich, Huberta Berman, Ascuaga, un centro de excelencia en la rehabilitación, está dirigido en este momento por una nutricionista, vaya a saber para qué. Es decir, el Estado ha mediatizado toda la asistencia y toda la rehabilitación. Cuando hablamos de transdisciplina, parecería ser que esto está, no tiene nada que ver, esto es definitivo. Este concepto sobre el problema de la discapacidad es un tema fundamental. Todos nosotros vamos a trabajar con la discapacidad, querramos o no, sea problema de aprendizaje o no. Si un chico viene con un trastorno afásico leve, es una discapacidad, y no es un término peyorativo, es un término que lo denigra ni nada por el estilo. Es el modo en que la sociedad se ha puesto o se ha dispuesto a ayudar a esta gente. Y en realidad nuestra sociedad no tiene bastante identidad, bastante conciencia de la importancia que reviste esta situación. Cuando uno visita países del mundo, me ha sucedido a mí, me ha tocado, me ha impactado, me sigue impactando. Yo visité en el 85 por primera vez Estados Unidos, y lo primero que me impactó es en los ámbitos sociales, de la calle, de todos lados, que se le da al discapacitado. Por supuesto, tuvieron que pasar la guerra de Vietnam y tener mutilados para poder darle la importancia que reviste. Si vemos algunas películas de los que han vuelto de Vietnam en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de las luchas, las movilizaciones, los paros, el hecho de encadenarse frente a la Casa Blanca para poder tener sus conquistas y sus reivindicaciones. Ha habido toda una sociedad resuelta a esto. Acá nunca pasó tal cosa. Y a lo sumo, de lo que hemos, de lo que vemos conciencia de esta realidad, es simplemente que Macri en este momento está haciendo en las veredas algún lugar como para que las sillas puedan pasar. Vale decir de que este es un tema muy complejo, que nos domina, que no tiene solamente que ver con nuestra práctica, sino con un imaginario social, profesional, respecto al respeto y a la importancia que nosotros le debemos dar a esta profesión que tenemos desde el punto de vista de la rehabilitación, de los procesos de aprendizaje más elementales hasta los más complejos. Y que en definitiva el Estado o los gobiernos, más que el Estado, porque el Estado no toma decisiones respecto a esto, sino algunos gobiernos, han considerado que la forma de evaluar un problema de aprendizaje es una discapacidad. Y en consecuencia vamos a tener que firmar certificados para que los padres puedan tener los reembolsos necesarios para poder establecer este tipo de terapia. Y vamos a tener que pelearnos porque le quieren dar una sesión cuando necesita 3 de fonoaudiología o 3 de psicopedagogía y le quieren dar solamente 1. Entonces hay que hacer una parafernalia de trámites, los papás, para poder tener un reembolso que son 1.000 pesos por ahí por mes, pongamos, 760. En este momento. 760. Bueno, con viáticos, con esto, con lo otro, es una parafernalia de papeles, que en el caso mío hasta ya me aburre la profesión respecto a esto, pero bueno, eso es así. Y no, por ahora no hay posibilidad de cambio, porque también en el medio es todo un negociado de obras sociales o de dirigentes sindicales que están en el medio, están en el medio. Pero bueno, para el padre que cobra por ahí 1.500, 2.000 pesos, estos 700 pesos que dice Oscar son fundamentales, y nosotros vamos a tener que participar de eso. Pero además, el problema, no nos quedamos en esto, no es solamente esta la idea. Lo que nos está preocupando es saber si nos amuchamos mucho, cosa que es buena que nosotros nos amuchemos con un fonoaudiólogo, con un psicomotricista, con un terapista ocupacional, pero también que tengamos una conciencia de pertenencia y de responsabilidad frente a lo que hacemos. Y esto es lo que hay que discutir. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Multidisciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas. Este es un problema álgido en el concepto de qué es lo que nosotros queremos constituir. Por supuesto que los problemas vinculados a las tareas en común son muy antiguas. Ya se planteaba la rehabilitación y los problemas respecto a esta situación desde hace varios siglos atrás. Podemos hacer toda una historia de procesos respecto a conceptos que están planteados. También se planteó en la pedagogía, es decir, el problema de la educación, inserto en el problema de la educación especial es un tema que viene de muy antiguo, de modo tal que hay determinados elementos, determinados estereotipos que han trascendido y que dominan el criterio respecto a qué tipo de rehabilitación o a qué tipo de equipos nosotros debemos establecer. Cuando la confianza nuestra es ciega en el cociente intelectual, esto limita la posibilidad justamente de encontrar en los demás esta interacción. Después vamos a discutir si es interdisciplina, si es transdisciplina. Pero es cierto que el enfoque, el encuadre teórico determina y define justamente en los equipos cuáles son los ámbitos de relación. Y cuando uno ve los diagnósticos, cuando uno ve los informes, es ahí donde justamente encuentra las limitaciones de muchos grupos. Uno puede determinar las escuelas tal cual son, de acuerdo a los criterios, digamos, emanados tanto por la maestra, por la psicopedagoga, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que esto ya fue planteado por muy buenos educadores nuestros, como Berta Braslavsky, una de las líderes, digamos, de la educación inclusiva, de la educación popular, haya planteado este concepto de la educación especial como un criterio estático, estanco, arbitrario. Y entonces han surgido y se han desarrollado periodos diferentes de la integración escolar. Ha habido modelos sociológicos, el niño deficiente mental es capaz de aprender, cosa que ha sido significativa en el avance de la posibilidad de que el niño sea parte del proceso de progreso de la sociedad. La escuela inclusiva, que ha surgido como un movimiento a mitad de los 80, en sociedades que realmente, no porque hayan sido más justas, más democráticas, sino porque han tenido conflictos y contradicciones muy grandes, donde los propios discapacitados han planteado esta situación. Objetivo: unir los sistemas de educación especial y general en un único sistema. Bueno, ahí entonces, en la medida en que este deseo de ser incluidos como parte de los sistemas educativos ha traído muchas contradicciones que nosotros deberemos seguir discutiéndolas y buscándole alternativas. Creo necesario recordar, es bueno que lo recordemos siempre, la declaración de Salamanca sobre los principios políticos y prácticos para las necesidades educativas especiales, educación para todos, examinando los cambios fundamentales de políticas, el enfoque de educación integradora, capacitar a las escuelas para atender a todos los niños. Este es un punto que en todo caso es el de debate. Este es un punto muy fuerte que exige un debate mucho más serio de los políticos, y no solamente una política de Estado, ¿no?, sino que exige determinar qué es lo que queremos decir cuando queremos capacitar a las escuelas para atender a todos los niños. Y es ahí donde se nos vienen los problemas. Ha habido ya en el 78 un informe muy importante, que es el que ha puesto énfasis en estos problemas. La definición hace énfasis en la concepción de la educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades, y por tanto en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficits del alumnado imprescindible para afrontar la vida adulta. Es decir, no es suficiente ser incluido, sino que es necesario instrumentar los elementos técnicos que garanticen ese desarrollo. Y esto no es lo que se está haciendo. Quise rescatar también una definición de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque en realidad es bueno que sepamos que nosotros no solo desde la educación tenemos un enfoque aclaratorio del problema o un enfoque positivo del tema o justo, sino que hay otros sectores de los cuales debemos tener en cuenta como para incorporar en esta pelea por la justicia. Y entonces hay una comisión de salud escolar en la SAP, en la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice que es un proceso mediante el cual un sujeto en su interacción con el medio incorpora y elabora la información suministrada por este según las estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, modificando su conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas en el ámbito que lo rodea. Siempre esto me hace acordar esta doble contradicción. Más de uno de ustedes cuando cursaron neurobiología me habrán escuchado decir este ejemplo de la motivación, ¿no? Que pregunté a una maestra cómo ella motiva a los chicos. Entonces motivate, más o menos le dice, hacé tal cosa, hacé tal otra. Entonces esto es lo mismo, es decir, el Estado o los colegios determinan cuáles son las necesidades de los niños. Ahora, cuando los niños se incorporan, no tienen los instrumentos técnicos y pedagógicos necesarios para ver cómo instrumentan las condiciones de estos niños. ¿Cuáles son los problemas que debe considerar la escuela? ¿Es un niño capacitado desde el punto de vista motor? ¿Es un niño capacitado desde el punto de vista psicológico? ¿Cuáles son los instrumentos para su rehabilitación? ¿Cómo vamos a hacer la rehabilitación kinésica de estos niños? ¿Hay ámbitos especiales para forzar la actividad muscular? ¿Llevarla a sus posibilidades potenciales en los niños? Por ejemplo, para dar un grado de complejidad, ¿cuál es el grado de disfasia que pueda tener este niño? ¿Con una escuela común es suficiente o con una maestra integradora? Y si necesitamos otra cosa, ¿qué es lo que se está estableciendo? Entonces quiero rescatar un trabajo que hizo también una compañera nuestra, una exalumna, donde planteó que bajo el concepto de igualdad en relación a la edad, niños diferentes ingresan a escenarios diferentes. Se crean realidades educativas en cada lugar al privilegiar un tipo de contenidos, de metodología y de relaciones interpersonales. Y este es un tema que tiene que ver con la discapacidad también de estos niños. Es decir, el niño que se integra, se incorpora a un colegio, tiene peculiaridades y tiene particularidades. Tenemos que adaptar, si queremos ser un colegio integrador, las condiciones del colegio al niño, pero también del niño a las posibilidades del colegio. Y este es un problema que en el concepto de la no discriminación no se está concibiendo esta idea de que hay diferencias que hay que tratar de equilibrar, y si no se pueden equilibrar, lo que se está haciendo es una diferencia con el niño, no del colegio hacia el niño, sino desde el niño en relación al colegio. Y esto es lo que no se está concibiendo. Lo que pasa es que me parece que es un poco como la ley de niñez, ¿no? Desde la ley de niñez está todo muy bien desde lo formal, pero en la práctica no tiene aplicabilidad. Y con el tema de los discapacitados también hay una ley preciosa, digamos, y en la escuela también se trata de incorporar al chico desde el discurso, pero en la vida real y práctica no es posible. O por lo menos no. Si la ley no es aplicable, no sirve. Sí, es una ley no aplicable, no sirve. no sirve. Como tantas leyes, tenés razón. Acá se ha votado una ley para la detección universal del recién nacido de audición. No hay equipos, si los equipos se rompen salen caros, no se proveen los productos para la realización de ese tipo, no hay personal, no ha habido un presupuesto del Estado para la detección, los hospitales no están capacitados para eso, y prácticamente los privados, como vieron la beta, como nadie los cumple, ellos han dejado ausente esta ley, que ahora ya no se sabe dónde está, y que salió, en su momento salió, porque era una buena beta económica la posibilidad de vender aparatos para recolectar niños con trastornos de neurodivergencia. Perdón, está el otro problema. Vos detectás un niño con dificultad de audición y después no hay estructura que habilite al niño para poder oír. Si lo tenés que hacer, lo tenés que equipar, lo tenés que poner un implante. Olvidaste. Bueno, acá tenemos entonces simplemente querido significar la cantidad de diversas situaciones que pueden producirse con un discapacitado respecto a sus potenciales dificultades, disfunciones motoras, cognitivas, prácticas, la necesidad de cuidados especiales, los procesos comunicativos, etcétera, etcétera. Recuerden que siempre les digo que el 52% de los prematuros requieren algún tipo de educación especial. Entonces, eso merece algún tipo de atención. La comunidad europea calcula que tiene de un 2 al 12% de discapacitados. Necesitan tutela educativa más temprana, requerimientos de una adecuada detección, falta de coordinación de servicios, falta de redes de atención, problemas que nosotros mismos también tenemos, incoordinación de subsectores públicos y privados, normativas de apoyo económico y político profesional, lo que dice ella, pero yo creo que este último punto es uno de los problemas principales. Uno puede elaborar leyes, pero las leyes tienen que estar avaladas por un hecho concreto. Es decir, tiene que haber políticas que instrumenten esa decisión, pero además debe de haber una economía que lo avale. Si no hay presupuesto, o no se montan los presupuestos en función de una actividad de ese tipo, las leyes no sirven para nada. Y en este caso hay un hecho de ese tipo. ¿Podemos participar? ¿Eh? ¿Puedo preguntar? Ya, sí. Ya estamos acostumbrados, no, estamos terminando. No, me quedé pensando en las placas. En las placas. No, aplaudemos que fue la primera vez que pidió permiso para hacerlo. Hay aprendizaje. Me quedé con ¿Puede volver tres placas atrás? Hay aprendizaje. Por favor, porque... La de la escuela, porque es algo que me toca, digamos. A ver, ¿de la escuela a cuál te refieres? Claro, vos, una anterior. La anterior. ¿La anterior? Sí, esa y la anterior también. El tema de la escuela... No, a ver. ¿Esta? Sí, sí. Vamos a aclarar a ver algunos puntos, va para mí, digo. Esto de que, porque ya es un discurso, yo lo escucho y es una discusión que tenemos siempre con los maestros y con directores acerca de la necesidad de la escuela de adaptarse a esos chicos que vienen con un medio o con unas características especiales o particulares. Yo no dije eso. Yo no dije adaptar la escuela. Sí, todavía no dije lo que quiero. Decías algo así como que la escuela debe adaptarse a los chicos, a las poblaciones o a los chicos que vienen con necesidades especiales. Pero justamente el problema es analizar esta problemática. Es decir, no creo que todas las escuelas puedan adaptarse a esa realidad. No, es que justamente, claro, ese es el tema. Ese es el tema. Por miles de problemas, por miles de variables, desde la formación del docente hasta la perspectiva de qué quiere la escuela, qué educa la escuela o cómo lo hace, o para qué. Pero además porque si no, en esa definición, por ejemplo, estamos sacando todo el tema del medio cultural. Es decir, proceso mediante el cual el sujeto en su interacción con el medio incorpora y elabora información. Sí, pero es una definición casi entre espuma, entre una nube. Es una definición. Claro, pero después esa definición, dado en un contexto social o cultural, no se da ni habla tan... Habla del medio, Gaby. Aceptá. Claro. Habla del medio. El medio social, cultural. La definición la está planteando. Justamente la tomé porque me parece que es buena. Claro, no se refiere a la realidad, se refiere a una definición de lo que eso sería. Después te pasan miles de cosas en algunos lugares. Te da está bien, pero claro, sí. Definición. Tomá el concepto general y te das cuenta que es una actitud, digamos, progresista, democrática de esta gente, pediatras que no están siempre tan... Por más que el pediatra, más allá del contexto general de lo que pasa en la medicina, son gente muy arraigados en los problemas sociales por el tipo de actividad que tienen, pero está hablando del medio, de lo que vos estás planteando. Claro, pero hay situaciones de medio, digamos, del medio cultural en que lo que sigue de la definición no se da lineal ni se da tan plenamente y se modifican la conducta o la es decir una definición es eso, en todo caso te está planteando un marco que digamos los derechos del niño son vos lo podés tomar en ese mismo sentido y lo utilizás en función de ese mismo sentido y a partir de esto exigís sabés que no se da en ese contexto. Claro, por eso decía, antes de pensar en qué hace la escuela frente a esta necesidad hay que pensar qué hace la política frente a esa población en el cual llegan, lo que hablábamos la semana pasada, con prerequisitos que aún no los tienen, digamos, ante la lectura, escritura y todo lo demás, ¿no? O sea, hay una cuestión muy desfavorable y muy, digamos, de pobreza extrema en el cual escuela, podemos hacer malabares, vestirnos de payaso, pero los chicos, hay dificultad, hay aprendizaje que no se logran, ¿no? Por eso yo me quedé pensando la semana pasada, cuando yo hablé, por dónde partir, ¿te acordás, Ana María, que hablamos en esto del lenguaje, si por lo semántico o por lo fonológico, y yo dije, yo con este tipo de población en el cual yo trabajo, además de lo semántico, y lo reflejo en mi hijo, decir, hay un aspecto fonológico de desarrollo de prerequisito que no lo tiene. Entonces, lo semántico no va porque tampoco existe lo anterior. Y yo me quedé pensando en esa idea, digamos, lo vuelvo a retomar. A mí me parece que hay una cuestión de desarrollo inicial que no está. Y vos le das lo semántico y lo contextualizás y lo querés incorporar a un sentido de la enseñanza. No, y no, los chicos no enganchan, porque hay una serie de adquisiciones previas o estados de su persona, de nutrición, etcétera, etcétera, falta de estímulos y todo lo demás, en el cual lo motivacional no logra hacer el clic para a lograr un aprendizaje, no lo logra. Circunstancias hay muchas, eso es una cosa general. Está bien. Además, cuando uno dice escuela genéricamente, no está hablando de cuántos recursos y de qué tipo tiene la escuela. Es obvio que tiene que tener recursos de todo tipo. Entonces, me parece que es algo más genérico que después uno en la escuela. Está bien, pero Gaby está. Sí, pero uno aborda, cuando está en escuela, aborda a estos chicos con estos problemas. Más allá de, digamos, en otros sectores, en otras escuelas, de otros niveles, hay casos tal como se han presentado acá en varias exposiciones, pero si uno va a la escuela del Estado, al conurbano, o viene acá, charlemos entre nosotros que trabajamos en las escuelas, compañera, es algo permanente. Entonces, ¿qué propones, David? Hay una política que cambiar. Hay una política, es decir, además de lo nuestro, no digo esto, pero además que la escuela debe adaptarse y entender la situación en la cual están los chicos, pero hay una cuestión de base económica, cultural, de arraigamiento de la persona, una sociedad que no está desintegrada. No tenés que convencer a nosotros. Sí, no, está bien, yo lo digo a modo de poner palabras lo que uno siente, pero... En realidad, si nos quedamos en sí, pero es como... No estamos negando... Espera un poquito, Virgen. ¿Cómo? Que eso no nos tiene que permitir Claro, eso es lo que te estoy contestando. Está bien, sí, tal cual, tal cual. No, no, yo no es eso. Pero en realidad, si nos quedamos en eso, nos dedicamos a la política. No, está bien, pero uno llega un momento en la escuela, en los aprendizajes, y dice, pero tan mal estoy enseñando. Hay una cuestión que uno se empieza a plantear, realmente sí. El tema es identificar qué es el medio, ¿no? Claro. La brecha. Bueno, teniendo razón, igual necesitamos identificar los pasos. No hay otra alternativa. Y hacer lo que hacer. Aquellos que se crean dispuestos a actuar en función de eso, en el plano político, en el plano social, y después tenemos las cosas de todos los días, porque además lo que nos duele no es solamente lo general de la sociedad, sino nos duele lo que pasa todos los días. ¿Qué hago yo cuando en el hospital nacen 7.500 chicos y crece la cantidad de chicos con algún tipo de lesión porque las madres no vienen preparadas, porque está excediendo el número de partos a las posibilidades potenciales de la institución, que vienen desde Vicente López o vienen desde Florencio Varela viajando 60 kilómetros para ser atendidas en la capital y quedan con deterioros por 20 razones diferentes, se puede ver en cada sucesión. ¿Qué hacemos? Cuando se me sienta un paciente de estos paralíticos cerebrales, decís, esto era previsible y se podía haber prevenido. ¿Qué hago? Tengo ahí la realidad. Es la realidad de todos los días. Si puedo determinar qué es lo que pasa en el país, en muchas oportunidades me he comprometido y mucho con toda esa situación, pero bueno, la situación sigue habiendo y no la he sido capaz de cambiar. Lo que sí puedo hacer es darle mejor confort a este niño, que su vida sea más viable. Ahora, en el contexto general de lo que vos haces, comprensible y encuentro tu angustia lógica, saber presupone tener una tendencia más positiva respecto a cómo recuperar o tratar de hacerlo esa situación, porque lo peor es no saber. Lo peor es estar frente a un grado y no saber lo que es un problema cognitivo. Claro. Y entonces le das una patada y le decían, vaya al neurólogo, ¿qué hace usted, señora, con este chico que no sabe? Es decir, que vos tengas esta comprensión es mucho más importante que el hecho de la ignorancia. La ignorancia la recibimos los profesionales todos los días. Entonces, ¿pero por qué llegó hasta acá, señora? Si esto realmente... Entonces, yo te entiendo, pero la realidad la tenemos que tratar de evaluar y considerar con un criterio crítico, es decir, un criterio bien crítico, es decir, no de adaptación. Ahora, de ahí a cambiarla es un proceso bastante complejo. La intervención, entonces, nosotros entendemos que en una primera etapa debe haber una detección de la problemática en el medio escolar, o médico tratante o especialistas, la acción en el contexto familiar, la interacción entre padres, docentes, médicos, personal de enfermería, familia ampliada. Por ejemplo, si en realidad nosotros no entendiéramos, y en esto quizás coincidimos, no entendiéramos que los conflictos que se dan entre los niños es un conflicto social, quizás la instrumentación de las medidas atinentes no son las adecuadas, como es lo que está pasando. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre los niños? No hemos tenido tiempo, pero hubiera sido bueno invitar a Ana Fraga, que está trabajando en mediación escolar, para saber qué tipo de conflicto hay. Es decir, los padres se hacen cargo de estos conflictos y se enfrentan con el otro padre en vez de decir, mirá qué estúpidos, mirá lo que están haciendo estos dos chicos, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, che, resolvemos esto. O la maestra va, la conmina a la madre a que su hijo es una porquería y que lo saque del colegio. Esto yo lo vivo, lo vivimos todos los días, tener que discutir, no, mire padre, ¿cómo es esto? Es un vago, todos los días escucho que el niño es un vago. Entonces ya ahora un poco para advertirlo a los padres, digo, mire, usted está en mi consultorio, lo primero que no va a hacer es llamar a su hijo vago. Si usted quiere llamarlo vago, váyase, acá es un amigo el mío y usted me va a exponer lo que el niño le pasa y yo le voy a decir qué es lo que sucede. concepto vago, porque no estudia, porque no esto, porque no lo otro. Bueno, a ver, y cuando ya a esa altura decirle vago, le digo, no, mire, es un afásico que no comprende esto, lo otro, bueno, entonces ahí empiezan algunas madres a llorar, porque en realidad es un concepto genérico de la sociedad. Una segunda intervención del equipo de seguimiento especializado, y debe haber una tercera etapa, equipo de seguimiento especializado, más acción de extramuros. Esto quiere decir que no es solamente sentarse en la escuela, sentarse en el consultorio, sentarse en el hospital, sino actuar, más una intervención de los distintos equipos que tienen que actuar en común, por distintas razones y por distintos medios. Finalmente, ¿cómo consigo yo la actividad de distintos especialistas? Yo creo en la neuropsicología firmemente y creo que es una disciplina rectora en el proceso del aprendizaje. Pero al mismo tiempo creo que no es una disciplina aislada, y no creo que el resto de las disciplinas puedan ser aisladas. No, tenemos ámbitos de solapamiento, digamos, es decir, de contacto. Y esto requiere que yo entienda lo que es lenguaje para poder tener un discurso común con Carmen, y debo saber qué es la psicopedagogía para tener un discurso común con Ana, o tengo que saber cuáles son los enfoques psicológicos para poder tener un acuerdo con Fernando, lo cual no presupone que desde la neuropsicología podamos atender todo, aunque tiende a poder tener una comprensión general. Pero en todo caso, intento entenderlo esto como un equipo transdisciplinario donde hay ámbitos de solapamiento, de entendimiento, de comprensión mutua respecto a los roles y funciones que cumplimos. Y también al concepto que nos da relativo de interdisciplina, en el sentido que hay roles específicos que cada uno de los equipos que están participando, de las personas, mejor dicho, que están participando, puedan hacerlo. Entonces, efectivamente, acá alguien dijo de prevención, lo mejor sería lo que le preocupa a cada compañera y lo que le preocupa a Gaby, que se pueda hacer prevención en el medio familiar, escolar y social. Es muy difícil que se detecte a los 2, 3, 4 años problemas cognitivos en los niños, porque no hay estrategias, porque no hay criterios, porque es chico y ya va a madurar, por miles de circunstancias. Por eso, uno de los objetivos fundamentales de la educación y de la salud debería ser la prevención en sociedades un poco más organizadas. Detección precoz del retardo del trastorno, la valoración conjunta del caso, la acción de los gabinetes en los colegios, los programas individuales facilitando la integración. Cada niño que entra a un colegio, en criterio de integración, debe de tener un diagnóstico. Programas colectivos tendientes a nivelar las diferencias, tratamiento del niño en el contexto más adecuado y participación en la formación de personal que tenga como misión justamente atender este tipo de chicos. Yo diría, en lo personal, en esta transdisciplina hay dos puntos fundamentales: la prevención y el proceso de participación en la formación de personal tendiente a poder garantizar la rehabilitación, el máximo de rehabilitación de estos conceptos. Tengamos presente que rehabilitar también presupone, o en todo caso habilitar, sería mejor la palabra habilitar, en este contexto de lo que Gaby está planteando, que sería una forma de prevención de estos procesos. Yo me he tomado... en estos últimos tiempos, con el hecho de la jornada, he reflexionado mucho sobre el juego. Y en realidad, lo interesante del caso es que uno encuentra, bueno, por lo menos lo encuentro yo después dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? En toda la sociedad, en todas las épocas, esto debe de haber sido dramático. Pero hoy encontramos en los hospitales que hay madres que no saben lo que es el juego. y me parecía, pero una cosa de loco, digo, pero yo estoy, estaré yo mal, estaré loco yo. La madre no sabe lo que es el juego, no sabe jugar con su hijo, y cuando la interrogamos, le preguntamos, ¿usted jugaba con su madre? No. Bueno, pero nosotros le exigimos al niño a jugar, por ahí le tenemos que empezar a exigir a las madres que aprendan a jugar, que aprendan a saber esto que Gaby dice. Muy bien. Entonces, acá termino y le doy la palabra a Carmen. Está en el escritorio, Carmen. Esto para lo reseteaste dentro del resetealo del botoncito. Ahí está titilando. Sí. ¿Qué es esto? Es el para que se capte la señal del control. Ay, no, estoy acá. No, acá. Ay, no. Acá. Bueno, continuando con lo de Víctor, él hizo un enfoque desde la educación, yo voy a hacer un enfoque más desde la clínica. ¿Cómo se llega a este trabajo de equipo? ¿Cómo tiene que ser la intervención? Que no es nada fácil. ¿Para pasar? La flecha. Rojo para pasar. Para pasar no creo, me parece que está estaba titilando recién. ¿No está apagado el aparatito? Ah, puede ser que se apaga el aparato de costado. Sí, tenés razón, Carmen. Por ahí está apagado. Este está andando. Hay que resetearlo. La evaluación neuropsicológica, que es la que nosotros estamos viendo, por ahí son conceptos que ya han visto, pero que para este tema especial es importante por ahí rever. Cuando se hace una evaluación neuropsicológica, bueno, eso es un proceso diagnóstico, ¿no? Que empieza cuando, empieza en la anamnesis. Si hago anamnesis, yo tengo el profesional que hace la anamnesis, yo trabajé mucho tiempo con Víctor, o sea, él hacía la anamnesis. Entonces ya en esa anamnesis nosotros podemos hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada justamente es neuropsicológica. Si ese chiquito viene es porque tiene alguna dificultad, procesos de aprendizaje de las funciones cerebrales. Entonces yo sé a dónde voy a apuntar con mi interrogatorio. Voy a indagar más en la parte del lenguaje. Por ahí no me va a interesar tanto, si yo no puedo preguntar, me voy a ahondar en cómo fue su alimentación, cuando dejó la mamadera. Cómo fue su juego vocal, cómo fue desarrollando el juego vocal, cómo fueron de las prácticas, ¿cierto? Entonces yo, a partir de la anamnesis, voy a sacar un diagnóstico presuntivo. Este diagnóstico presuntivo va a generar una hipótesis de trabajo. Es decir, que yo voy a ver, de toda la evaluación que tengo, a dónde voy a apuntar. Ahí entonces viene el tema de la evaluación. Ustedes ya lo han visto, han visto todo. Y con esta evaluación yo voy a tener... voy a obtener el diagnóstico. Estos diagnósticos son complejos y jerarquizados. ¿Por qué es complejo? ¿Por qué se llama un diagnóstico complejo? Nosotros estamos hablando de funciones cerebrales superiores, de patologías que son complejas en su estructura, en su proceso de adquisición, que se van elaborando como funciones, ¿no es cierto?, de sistemas funcionales complejos. Pero no es por eso que es complejo. ¿Por qué será complejo el diagnóstico? involucra varias áreas de la persona. No es una la que está afectada o no es una en un solo lugar reconocible. Porque involucra varias áreas. ¿Y por qué será jerarquizado? Por la misma... Porque hay mayor hay elementos más importantes que otros o más importantes o más afectados, Entonces, cuando se hace un diagnóstico neuropsicológico se detalla todo lo que el chiquito presenta, enunciando en primer término aquello que está más afectado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos son diagnósticos complejos y jerarquizados. Trastorno anástico, con posible repercusión emocional. Yo no estoy segura de esa repercusión emocional, o si la tiene, es más leve, ¿sí? Pero sí está bien marcado lo que es el trastorno anástico. ¿Sí? Tartamudez o factores emocionales en un niño con secuela de retardo anástico. ¿Sí? Estoy marcando lo que más le está pesando a él, que es la tartamudez, y esto yo estoy hablando de secuela. ¿Sí? ¿Cuándo se habla de secuela? Cuando después de varios años de tratamiento hay síntomas que quedan, que no se pueden sacar, modificar. Por ejemplo, en un chiquito con retardo anástico podría ser un habla identificada, ¿sí? O un agramatismo, o la dificultad es en la comprensión de textos muy complejos. Si bien él no tiene por qué tener dificultades de comprensión, pero como interviene una sintaxis compleja, él ahí se pierde. ¿Sí? O sea que ahí la palabra secuela es después de un tratamiento, porque a veces se suele usar, no sé, tuvo de chico tal enfermedad y le quedó una secuela. Bueno, o sea, ahí es otro, es otra cosa. O en un adulto, o sea, la secuela claro. De una CV. Que se quedó diplégico. Bueno, pero es otra cosa. Ajá, ¿se acuerdan los chiquitos que estuvo en tratamiento y después de 3-4 años de tratamiento, ese síntoma no se lo pudiste sacar? Eso se cuela. Eso se cuela. Trastorno afásico con componentes anárquicos, hipocresía leve y manifestaciones autísticas de tipo reactivo. Este es un diagnóstico bien complejo. Fíjense que están afectadas la comprensión. Tiene algunas cosas anárquicas en su articulación, una hipoacusia leve, que puede estar alterando por ahí la prosodia del lenguaje, y manifestaciones autísticas de tipo reactivo. ¿Qué significa esto? Que ese trastorno afásico y esa hipoacusia leve pueden estar generando conductas de aislamiento. Ustedes saben que el sordo tiene muchas conductas de aislamiento, no porque sea autista, sino porque no escucha. Entonces fija su atención y se reconcentra en lo que está haciendo y se aísla. ¿Y podría ser la agresividad también? Si se manifiesta agresivamente. Los sordos tienen muchos problemas emocionales o las dificultades en la comunicación. Si ellos quieren decir que le duele la panza y vos no le enseñaste cómo se dice dolor de panza, él no te lo va a poder expresar. Y eso genera problemas de la personalidad. No sé, el psicólogo dirá pero ahí si se está afectando la comunicación, no puede expresar lo que le está pasando. En los sordos es terrible. Ayer justamente me encontré con una chica que tiene que preparar un trabajo sobre sordos, que hablábamos de esto. Si yo me olvido de enseñarle una palabra, él no la aprende. ¿Qué pasa con la polisemia de las palabras? Eso que hablaba el doctor Ascuaga, todas las palabras son polisémicas, para el sordo no. Porque yo digo, qué linda mesa. O digo, qué linda mesa. Ahí estoy cambiando el significado. Eso el sordo lo pierde. Cuando la polisemia está dada por la prosodia, el sordo lo pierde. Bueno, trastorno afásico con alteraciones musicoprácticas. Ahí estoy jerarquizando el afásico. Podría ser al revés también, Ojo. No porque sea el lenguaje, el código semántico, va a ir siempre primero. Si el diagnóstico práctico está muy alterado, y los básicos más leves, yo lo voy a dar vuelta al diagnóstico. Trastorno anárquico con síntomas afásicos. acá hay un trastorno afásico y acá no se llegó a constituir un trastorno afásico, sino que tiene algunos síntomas, que por lo general son síntomas de la fisiopatología. La fisiopatología del afásico, por ejemplo, tiene perforaciones, tiene anomias, es distinta a la del anárquico, ¿sí? Entonces puede presentar un trastorno anárquico con síntomas afásicos. Ojo, que este chico yo lo tengo que seguir evaluando desde lo semántico, porque estos síntomas después sí pueden devenir en trastorno, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, a los chiquitos entre 3 y 4 años, donde todavía están en la etapa de interiorización del lenguaje, donde lo semántico está en pleno desarrollo, y todavía aparecen síntomas, ¿sí? Pero yo lo tengo que ir evaluando, esa evolución. Bueno, en función de esta jerarquización de las patologías, ese diagnóstico complejo y jerarquizado, va a ser la intervención del equipo. Y acá es donde tenemos que entrar a discutir. Multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, ¿qué es todo esto? Son palabras muy parecidas, pero cada una tiene un significado distinto. ¿Qué es la multidisciplinariedad? Esto se habla mucho de los equipos multidisciplinarios. Entonces, como decía Víctor, es muy fácil. Bueno, vamos a crear un equipo, ¿no? El médico, el audiólogo, el psicopedagogo, el psicólogo, el pedagogo, el psicólogo, el bueno. Sí, está todo el equipo, pero el equipo es uno, ¿eh? Entonces yo lo voy a estar fragmentando. ¿Cómo trabajo ahí? Primero, tengo que tener en cuenta el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la terapia que va a predominar? Hay que jerarquizar, porque el chico no va a poder venir a 5 terapias, ¿eh? No tiene tiempo. Y aparte está todo eso que decía Vito de las obras sociales, de la cobertura, ¿no? De cuánto le pagan, cuánto no le pagan. Bueno. Entonces, el equipo es multidisciplinario. Bien. Pero ¿cómo trabaja? Tiene que trabajar en la interdisciplinariedad. No me tengo que reunir con los otros terapeutas. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Vamos a agarrar estas tomas áreas. A mí me pasa mucho, porque yo trabajo con el lenguaje, y con trastornos de aprendizaje, como a consecuencia de un trastorno del lenguaje, me tengo que reunir con las psicopedagogas, porque bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué abordaje vas a hacer vos y qué abordaje voy a hacer yo? Porque en muchas cosas hay puntos en común, toda la conciencia fonológica, la comprensión lectora, ¿eh? Ahí tocamos, bueno, pero porque la raíz es lingüística, lo voy a hacer yo, ¿sí? Pero una cosa, entonces, es la interdisciplinariedad y otra es la transdisciplinariedad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Sí. Una cosa, ¿eh? A ver, pensemos, porque se habla. Esos términos se usan mucho y a veces en forma, como si fueran sinónimos, en forma errónea, como si fueran sinónimos. Y no es así, cada uno tiene su connotación. ¿Qué es esto? Este es un poco el punto, ¿no?, de la charla. Y eso, trans, la palabra trans da idea como alejarse de lo propio para buscar algo en común, no sé si es eso, ¿eh? Si prestaron atención a lo que dijo Víctor, él usó una palabra que es la clave, que es el solapamiento, la superposición, ¿eh? La superposición de las profesiones. Es como si los límites de cada profesión se desdibujaran. Pero ojo, yo tengo que conocer de qué estoy hablando. O sea, acá lo importante es trabajar con un equipo que comparta un mismo marco teórico, ¿eh? Porque yo no puedo trabajar, yo, Carmen Schley, no puedo trabajar con una psicopedagoga que haga psicoanálisis. A mí eso no me sirve, ¿eh? Para eso tengo una psicóloga. Yo necesito una psicopedagoga que trabaje con aprendizaje, pero que sepa de los trastornos del lenguaje. Entonces ahí hay como una superposición. Yo sé un poquito de lo tuyo, pero yo no me meto en el trabajo de ella, pero lo sé. Es esa superposición. Que a veces no pasa en esto, en lo interdisciplinario. Sí pasa en lo transdisciplinario. Lo mismo ya sé, tengo que conocer de los trastornos emocionales que pueden aparecer en el chico, no voy a tratar, yo no soy psicóloga. pero sí tengo que saberlo. Y por ahí pedirle a él que me dé herramientas para trabajar cuando a este chico le pasa algo. El análisis se lo va a hacer él. Pero hay situaciones que pueden surgir en el consultorio que yo tengo que poder manejarlas. O decirle, no, mira, eso después lo vas a ver con Fernando, o mira, ya te quiero, o vamos a jugar, cuando se desborda mucho, lo saco de la actividad que le genera ansiedad y me voy a otra. Ese tipo de cosas las tengo que manejar. Y eso lo da la transdisciplina. Yo voy a dejar acá, vamos a escucharlos a ellos y después en todo caso retomamos estos temas que son importantes tenerlos en cuenta en el trabajo diario, ¿eh? Cuando uno trabaja con un equipo, sobre todo en este tipo de patologías, donde el abordaje no es único. Sí, yo trabajo con afásicos, pero los afásicos tienen muchas veces tienen muchos componentes emocionales, porque se da cuenta que está haciendo todo diferente, que le sale mal, es consciente de su patología. ¿Sí? Bien, esto es el... de construcción, partiendo de la monodisciplina o de la disciplina, lo inter y lo trans. Entonces sería un camino desde la fragmentación hacia la integración. Pero no habría nada peyorativo hacia ninguno de los enfoques, digamos, porque aún la unidisciplina es un momento necesario. Los enfoques unidisciplinarios, como no sé dibujar, busqué algunas cosas que aunque sea me marcaran los hitos de la exposición, ¿no? ¿Qué pasa? Son visiones que suelen ser reduccionistas, caracterizadas por la hiperespecialización y fragmentación del objeto a conocer. Eso sucede cuando uno es experto, se enamora de lo suyo y sigue ahí con una visión tubular, ¿no es cierto? Sin embargo, son visiones, esto ya lo dije, como, ¿no? El concepto de disciplina puede ser entendida como un área cognitiva que implica poner un orden, organizar un discurso en relación a lo que se delimitó como su objeto de estudio. Tiene un objeto de estudio, marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos. Y divide y especializa el conocimiento y el campo de trabajo. Tiene la autonomía, la delimitación de fronteras, el lenguaje específico y las técnicas que elabora en relación a la teoría y a la metodología. Pero es un primer momento necesario en la constitución de cada especialidad para la construcción de una identidad profesional que conlleva al riesgo de la especialización. Y eso depende de cada quien, ¿no es cierto? Es decir, nosotros trabajamos en interdisciplina, sin embargo a mí hay cosas que solo en equipo me las enseñó Carmen, porque yo desde mi rol no tenía mi formación específica profesional, el lenguaje, todo eso. O antes de Carmen, la Saerna, que me apoyó en lo que yo necesitaba para trabajar con la fásica. Entonces, no es que es mala palabra, se transforma en reduccionista cuando uno no establece la ligación con los otros. Los multidisciplinarios son muy comunes, es cuando hay alguna clínica, hay un jefe de equipo, llega un caso, lo recibe un admisor, se determina en equipo o quién lo va a atender y cada uno trabaja por su cuenta y en el mejor de los casos, el jefe nuevamente reúne y da las indicaciones. En otros casos, algunos que somos pacientes de la medicina, es como que las indicaciones nos las damos solos. Porque, no, yo es algo crudo, pero yo el año pasado me lesioné una rodilla sin tener fractura, el traumatólogo me daba un consejo, la clínica otro y la kinesióloga otro, que yo me quedé con el de la kinesióloga, que es el que trabaja la función realmente, ¿no es cierto? Uno no camine nada, otro camínese todo, y la otra se ocupó de hacerme trabajar todo lo previo y fortalecer otras zonas como estas para que, claro, no cargara tanto peso. Entonces, pero en realidad yo me hice de coordinadora, tomé la decisión clínica. Bueno, los equipos interdisciplinares sería como el camino hacia las tramas disciplinares. Antes de que sean equipos, y aunque no sean equipos como debieran ser, uno hace las ligazones en la práctica, porque a veces no siempre tenemos el lujo de trabajar en un equipo interdisciplinario. A veces estamos solos y trabajamos para una obra social. Entonces empezamos con el teléfono, llamando a la psicóloga del chico, o vamos al colegio del chico. Entonces por eso vale la metáfora de que armarnos el barco mientras navegamos, porque casi todas las inserciones nuestras son así, salvo que trabajemos en un hospital con un equipo muy formado, que haya ateneos mensuales, reuniones semanales, que sí que se ha trabajado así, o que trabajemos en algún centro que sea centro de estudios y además tenga clínicas, parecido a PINET, donde entonces sí, como además de ser clínica del centro de estudios, entonces existe el tiempo y el espacio, pero si no, lo tenemos que armar en el momento, y eso no tiene nada de despreciable, hace a la dinámica de la vida, o sea que visitemos los colegios, armemos acuerdos con los colegios, nos comuniquemos con profesionales de otros equipos, armemos acuerdos, y entre todos vamos haciendo un entretejido que va en beneficio de todos, de los chicos y de nosotros. Después, bueno, por ahí aprendemos cuáles son los colegios con los que trabajamos mejor, intentamos derivar hacia ahí, ¿no es cierto? Con los profesionales con los que nos ligamos mejor, tratamos de derivarnos mutuamente. Entonces vamos armando nuestro sistema ecológico de trama asistencial o educativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son distintos especialistas que trabajan con un plan de acción y una meta en común. Comienza con una integración, con coordinación, comunicación y diálogo, y con una integración terminológica y conceptual. Carmen daba un ejemplo. A veces el equipo está constituido como interdisciplinario y depende de los profesionales en cuestión armar sus espacios de interdisciplina, porque no es que en un mismo lugar no puedan coexistir distintas maneras de funcionamiento. En el mismo edificio, en una misma institución, hay partes que funcionan como multi y depende de los actores armarse sus equipos, ¿no?, de comunicación. Entonces, ¿cómo surge la interdisciplina como respuesta a problemas cada vez más complejos, ¿eh? No tanto como de determinadas disciplinas. Edgar Morin, no sé cómo se dice, que trabajó mucho con todo lo complejo, las situaciones de caos, las situaciones críticas, sobre todo, interesante, dice, errores, ignorancias, cegueras, peligros tienen un carácter común, que resultan de un modo mutilante de organización del conocimiento, incapaz de reconocer y de aprehender la complejidad de lo real. Un modo que fragmenta, que opone, que divide, que aísla. Nuevos resultados exigen modos nuevos. La estrategia surge trabajando con o contra lo incierto, lo aleatorio, tomando en cuenta el juego múltiple de las interacciones y las recuerdas son muy teóricos. Esto es interesante, esto de errores, ignorancias, cegueras, peligros, ¿no? A nosotros nos llega muchísimas veces, hay un caso que es el de Sofía, que llegó al equipo de Víctor, yo recién me iniciaba a trabajar con él, al borde de cumplir los 13 años. Siempre tratada en psicoterapia, desde la tierna infancia hasta los 15 años, 14 años y medio, estuvo con una amiga psicoanalista que a los 12 y medio, no que la derivó, sino que alguien que conoce de ustedes, que es San Antonio, creo, derivó a esa chica, a Fer, a Víctor, y entonces sí, hicimos un diagnóstico interdisciplinario, una psicóloga, Susan Eisenberg, Carmen y yo. Tenía una chica que tenía una cosa de rigidez tan grande que era impactante, una angustia terrible, una dificultad terrible en lo escolar, y es cierto que había tenido hermanitos, y es cierto que tenía problemas psicológicos que los iba arrastrando, y es cierto que tiene una familia que es muy autosuficiente, muy, no sé, de puertas adentro, ¿no es cierto? Pero también es cierto que tenía un bruto trastorno fácil. Y entonces el asunto es por dónde se empieza. Cuando tiene casi 13 años, está a punto de terminar séptimo grado y tiene que decidirse qué se hace. Y ahí, bueno, intervenimos el grupo para el diagnóstico y para la indicación. Entonces, ¿cuál fue el caso error? De cuando a uno algo no le sale, o si uno es psicólogo, si uno es fonoaudiólogo, si es psicopedagogo, y a uno el caso no le anda del todo, no echarle toda la culpa a la familia o al colegio, sino admitir que uno no conoce todo el campo del conocimiento. Admitir, no es humildad, es conocimiento de que existen otras especialidades, que uno tiene que abrir el juego, hacer una quinta consulta y que haya claridad sobre por qué uno puede conocer aquello para lo cual su disciplina lo preparó y su curiosidad lo preparó, pero no su formación profesional. Entonces lo interprofesional se hace necesario para no terminar haciendo una cuestión de problema ético hacia la persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice Rolando García que dijo sobre la interdisciplina? Se trata en primera instancia de una metodología de trabajo, pero al mismo tiempo un marco conceptual que intenta fundamentar el trabajo interdisciplinario sobre bases epistemológicas. Porque no es que nos hemos sentado entre nosotras como en una charla de café, sino según nuestro modelo de trabajo, entonces trabajamos con un criterio sindrómico, buscando las patogenias, con el concepto, ¿no es cierto?, de un enfoque de sistemas funcionales complejos, un enfoque sistémico de las funciones psicológicas, y entonces es un marco conceptual que habilita un marco metodológico que no desconoce las disciplinas, pero que permite sacar un denominador común para resolver un problema. Por ejemplo, nada menos que un diagnóstico, esto es una indicación, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver como con un collage postmoderno, sino que es una integración que no es total, no es una superposición total, que se respetan las identidades, pero hay, como había hecho acá en su dibujo, espacios de intersección. Dice que es un posicionamiento, no una teoría unívoca, y que ese posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. Bueno, que hay importaciones de un campo teórico a otro, eso sería meternos en adentro. Esto es interesante para nosotros, que hay puntos de confluencia entre el enfoque interdisciplinario y las estrategias cualitativas de investigación. Nosotros con esto nos alejamos de los métodos psicometristas a ultranza, ¿no es cierto?, la supuesta objetividad, y trabajamos con lo cualitativo, que son el modo de nuestras evaluaciones explicativas, cualitativas, porque cuando nosotros trabajamos buscando una patogenia, y explicamos el porqué de tales o cuales síntomas, vamos a saber que puede haber un mismo síntoma, puede haber un fracaso o puede haber un acierto, pero nosotros ahondamos en los procesos, no solo en los resultados, sino cómo va llegando o no va llegando a algo, y cómo cuando no llega, como decía Elvira el otro día, estamos buscando en qué etapa de la construcción de algo está, cosa que vamos a necesitar para la rehabilitación, y por qué está tan atrasado en esa etapa, porque no es solo un retraso en cantidad, sino que hay debajo una patogenia que es la que le está impidiendo procesar adecuadamente un tipo específico de información, por ejemplo. En el equipo interdisciplinario hay una intencionalidad sin improvisación, o sea, hay una intencionalidad al reunirse, hay flexibilidad, porque solo con flexibilidad uno puede escuchar a uno de otra disciplina y a veces con connotaciones distintas en los modelos teóricos, porque si vamos a pensar que todos nos vamos a estar formando exactamente con el mismo constructo teórico, no, a veces viene gente de otros lugares de formación, y bueno, por eso es un camino de construcción, un camino de lo ideal, entre lo posible y lo ideal, porque tenemos siempre que estar llegando a acuerdos, No siempre somos del mismo tipo de trabajo y de la misma idéntica formación. Cooperación y reciprocidad. Es todo un trabajo personal muy fuerte. Hacia la transdisciplina. La transdisciplina es más compleja, a mi modo de ver, tiene más que ver con ya con el ámbito de investigación, porque llega a producir nuevas conceptualizaciones que después alimentan a las disciplinas, lejos de eliminar, ¿no? Los participantes trascienden las propias disciplinas, se crea un nuevo mapa cognitivo común sobre ese problema, se trabaja con un marco epistémico amplio y una cierta metametodología, porque ya es inter, que les sirve para integrar conceptos, principios y metodológicos. Sería la metáfora de la red, que ha sido muy adoptada en las disciplinas actuales, de modo que lejos de contradecir y menos de eliminar las disciplinas, desde el enfoque de la complejidad, se nutre de ellas y luego las realimenta. Va y viene. Después es como que en disciplinas sociales se toman metáforas de las ciencias exactas, es como que nos prestamos o nos donamos las metáforas que son productos, por eso digo, de tipos con solvencia epistemológica, con rigurosidad sería, ¿no? Bueno, en el diagnóstico psicopedagógico, yo puse psicopedagógico porque es desde donde yo llego a los equipos neuropsicológicos, pero para el caso sería lo mismo, conseguimos el sujeto del aprendizaje como un sujeto complejo, que es lo que Carmen viene planteando hace tiempo. Bueno, desde nuestro rol se requiere, como estamos diciendo, un enfoque interdisciplinario que, mediante un razonamiento compartido, llegue a un diagnóstico de lo complejo. Bueno, trabajamos con chicos que no se desempeñan de acuerdo a los parámetros que se exigen, y como tenemos nosotros una concepción de la formación social, ¿no es cierto?, de los procesos psicológicos, vamos a trabajar la historia familiar y personal, su medio de inserción, su contexto de vida, los contextos por los que pasó, su contexto sociocultural y todo. Y todo eso va a tener significado en la resultante que tiene cada quien en ese momento. Bueno, cuando estamos entre varios, podemos estar con una función unívoca o dialógica, que sería unívoca cuando logramos compartir una misma perspectiva. Dialógica cuando tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, lo heterogéneo, aquello que difiere de nosotros, lo escuchamos, cambiamos algo de lo nuestro, llegamos a acuerdos, en definitiva, cuando establecemos un diálogo. No es que nadie se va a imponer sobre el otro o que siempre todos vamos a decir lo mismo, porque de estas diferencias es que se va construyendo lo nuevo, ¿no? Entonces, la modalidad de nuestro diálogo en este espacio de pensamiento coordinará la búsqueda de perspectivas compartidas con la dinámica del conflicto, de la diversidad de puntos de vista, en la apertura de nuevas significaciones y nuevas posibilidades para nuestra. Quiere decir que ante un fenómeno complejo siempre nos vamos a tener que estar, así como nos cuestionamos a nosotros mismos, no es que siempre va a ser todo pan comido, va a ser siempre fácil sacar las soluciones de todo. Siempre los especialistas de la clínica, sea con los equipos de los colegios, con los directores, siempre vamos a tener que ir construyendo una conclusión, una ruta, por lo menos provisoria, después de haber tratado de ajustar los puntos de vista y llegando a una negociación acá también, a un acuerdo de por dónde seguimos, siempre provisoriamente, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con evaluaciones dinámicas, no estrictamente psicométricas, aunque a veces apliquemos técnicas de psicometría, pero después para su análisis apliquemos criterios cualitativos, evolutivos, tomando no tanto los cocientes y eso, que bueno, sí, lo sacamos porque si queremos sacar un certificado de discapacidad, nos lo van a pedir y lo tenemos que hacer seriamente lo mejor posible. Pero al mismo tiempo vamos a hacer todo el análisis explicativo y cualitativo. No es que digo, yo no tomo UBI, y yo lo tomo. Siempre lo tomé, ¿por qué? Porque en una época los jefes médicos, si no se los presentaban, no entendían nada o no aceptaban, y porque para un certificado de discapacidad lo tengo que presentar, por ejemplo. Sin embargo, yo en este momento estoy trabajando con un chico, con Lucas, este chico epiléptico que ahora va estando mejor de todo, y cuando llegó casi a los 14 años, era un caos, un epiléptico que además lo ordenó este señor que tenemos acá, porque resulta que la medicina, la electroencefalografía y la escucha y todo eso, bueno, una medicación bien dada no es lo mismo que una medicación cualquiera, ¿no es cierto? y se tuvo que conformar con esta sola persona de terapeuta, pero esta sola persona logró hacer un cambio de colegio, y entonces ahí hicimos mucho, porque es un colegio excelente que trabaja muy bien con trastorno de lenguaje, y donde todos los días el chico está jornada completa y toda la tarde hace técnicas de estudio y hace intervenciones psicopedagógicas, digamos. Entonces yo tomo un Reigen, que bueno, como tiene más edad, era mejor, pero el rango, si alguno lo toma, el rango de la psicometría es percentil 25, pero sin embargo, bueno, son distintos los errores, ahí está. Lo cuantitativo me da el mismo número. Lo cualitativo, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los distintos tipos de errores? Sí. Y según Sara Paín veíamos desde qué cosa de lo operatorio no había logrado. Y los tipos de errores son otros. Y el chico funciona de otra manera y básicamente está feliz y además recuperó sus compañeros del Zule, digamos, en la institución judía que había perdido porque no le daban sus códigos para conversar o se sentía descalificado. Entonces, cuando uno tiene un equipo así de dos y uno logra cambiar de colegio, igual el colegio anterior no era que era malo, no tenía recursos, no tenía los recursos psicopedagógicos adentro, y los padres ayudan, y bueno, entonces se multiplica el esfuerzo. A esto voy porque si no, un chico de 13, 14 años no hay quien sostenga que vaya a fonoaudióloga, a psicólogo, a psicopedagoga todos los días, y esos enfoques de máxima, porque uno se tiene que mover dentro de la cruda realidad y ser ingenioso. Hay que ser ingenioso para trabajar en contextos difíciles, que somos los argentinos, creo, nos hemos transformado en ingeniosos, ¿no? Bueno, las evaluaciones dinámicas, entonces, no solo miden, sino estudian los mismos hechos en el promontorio, su origen, formación y desarrollo. Bueno, esto no voy a seguir mucho porque ya lo sabemos, no importa. Entonces nosotros tomamos, como ya hemos dicho, a Vygotsky como uno de los pioneros de las evaluaciones dinámicas, cualitativas, explicativas de los problemas de aprendizaje, y uno de los requisitos para ello es el enfoque interdisciplinario. Bueno, solamente voy a ir para la semana más. Ah, se me perdió. No sé qué voy a tener que ir a la anterior. A retroceder. Lo fundamental que ponemos de Vygotsky, que es lo que ya hemos dicho, que no es tanto el objeto, lo que uno analiza, sino todo el proceso, el análisis psicológico más profundo de eso que se nos da como una entidad. Se explica, no solo se describe, no se da un listado de síntomas, sino que se los organiza con un criterio explicativo, porque si no, cuando nosotros evaluamos a un chico, no se nos pasa, tenemos un montón de cosas que no pueden. Y después dice, ¿yo ahora qué hago con esto? ¿Qué he hecho yo para él? No sabemos lo que hacer, solamente sabemos lo que hacer, como cuando desde una teoría y una metodología lo podemos organizar en cuadros por patogenias, en síndromes, ¿no es cierto? Y entonces ahí se nos organiza eso que antes era un agregado de cosas descriptivas. No puede esto, no puede esto. Bueno, ¿y por qué no puede? ¿Y desde dónde viene? ¿Cuál es la causa originaria? Porque entonces uno va a saber qué cosas va a poder hacer para rearmar eso desarmado, ¿no? Y bueno, y es parecido. Cuando analizamos una respuesta más que el resultado, nos interesa saber en qué estadio está, cómo llegó esa respuesta, a qué estadio de pensamiento o qué forma de razonamiento responde. Y entonces, bueno, hasta acá sería, porque algo que se me grabó sería para terminar. Y y bueno, eso, que me parece tener todo esto en cuenta nos sirve para precisamente para trabajar en circunstancias críticas, que no son solo las de las escuelas marginales ni las de los hospitales carecientes, que uno carece. Hoy conversábamos en el coche, a veces uno trabaja con una familia de clase alta y está en una situación familiar tan crítica y se autodesamparan de tal modo que ese chico queda a la deriva, al lado de otro caso que hablábamos en la vuelta, me encantaría que lo contara porque tendría todo para perder, porque Víctor lo recibió así, todo para perder, y va siendo un ganador dentro de sus condiciones de base, ¿no? Bueno, listo. Bueno, yo no traje power, así que un poco voy a ir conversando sobre lo que se habló, sin repetir lo posible. Yo hace 20 años que vengo trabajando en equipos. Bueno, es una experiencia que recomiendo, digamos, que sigue insistiendo en eso. Creo que, bueno, que hay muchos aportes de la posibilidad de la interdisciplina, que uno puede nutrirse de otras áreas, aprender. Me ha servido para poder hacer derivaciones, creo que ese es uno de los puntos también, ¿no? Conocer otras áreas para, bueno, saber cuál es la especificidad que requiere ese trastorno, ¿no? Siempre la mirada es más abarcativa en el trabajo en equipo. Implica un desafío porque, bueno, muchas veces hay que acordar cuestiones, discutir casos. Pero bueno, cuando se logra la interdisciplina o la transdisciplina, bueno, creo que es la mejor forma de poder hacer un abordaje. Yo cuando estaba haciendo prácticas, 20 años atrás, hice prácticas en las situaciones más complicadas, en los hospitales, en instituciones neuropsiquiátricas, y en ese momento aparentemente lo que veíamos ahí nunca iba a llegar al consultorio, ¿no? Entonces uno por ahí trabajo más con niños y adolescentes, bueno, uno le daba una plastilina a un chico y por ahí se la comía. Estas cosas eran como impensables y después pudieran en esa época llegar. Y hoy día es la población que yo estoy recibiendo más a menudo, ¿no? En el consultorio. Así que bueno, de alguna manera, con las épocas también los trastornos van teniendo algunas variaciones. Bueno, con las crisis, con el contexto que tenemos, se han ido agravando algunas patologías. En general llegan patologías combinadas. Y a veces la consulta ya es en la emergencia, ¿no? O sea, tenemos los problemas económicos, así que bueno, que pronto no haya consultas tempranas, que ya el chico llega cuando está desbordado, cuando la situación escolar es insostenible. Así que bueno, nos toca también intervenir en medio de estas situaciones. Por eso creo que bueno, que la neuropsicología y el trabajo en equipo es la mejor forma de poder abordar esta situación actual, ¿no? Bueno, yo como psicólogo lo que hago es, si yo primeramente recepciono al paciente, ya empiezo a tener una información desde el contacto telefónico o de los datos que me brinda otro profesional derivante. Aunque haya una anamnesis, yo lo que trato de todas formas es poder tener una entrevista a padres, primeramente, si es un niño o un adolescente, porque, bueno, hay algunas cuestiones que yo puntualmente quiero escuchar, digamos. Necesito conocer esa familia, esa dinámica, aunque haya trastornos específicos, me interesa una serie de información que me la brinda, bueno, la entrevista a padres. Esa entrevista en general es semidirigida, digamos, hay una parte que uno digamos, hace un trabajo más de anamnesis, donde uno recaba información, pregunta sobre algunos datos del desarrollo, y otra parte que es más abierta, donde uno los escucha, a ver cómo presentan a ese chico, qué lugar ocupan la dinámica familiar, bueno, uno ve el interjuego también parental de esa pareja. Bueno, una vez que es hecha esta entrevista, bueno, suele haber como unos 4 encuentros, esto depende del caso, de evaluación con el niño, donde en general, bueno, la principal herramienta es el juego. También habrá técnicas proyectivas según cada caso o psicométricas, pero en estos trastornos que son muy regresivos, muy tempranos, que llegan muy desorganizados, es a través del juego que uno tiene que hacer la evaluación. Por eso en mi área es muy importante el instrumento que es uno. Tres pilares en la formación de un psicólogo. La formación permanente, digamos, uno nunca termina de aprender todo y constantemente hay que estar actualizándose. La supervisión, porque mismo estos casos a veces requieren, bueno, poder hacer consulta con otro colega o en el equipo. Y el análisis personal, porque bueno, esto que les decía, la herramienta es uno y uno como instrumento tiene que estar lo más afinado posible. Si uno puede cometer errores, si uno tiene cuestiones personales no resueltas, puede no verlas en el paciente, o pasar actuaciones, o quedar pegado en la emoción y no poder tomar distancia suficiente como para poder ayudarlo, ¿no? Bueno, una vez que uno evalúa al paciente, está la entrevista de evolución. Si el trabajo es en equipo, previamente uno discute el caso con los demás profesionales, se ve qué áreas están afectadas, un poco lo que dijo Carmen, se jerarquiza también, bueno, uno no puede hacer la cantidad, digamos, de terapias que, bueno, no se pueden sostener, entonces, bueno, hay que ver, según el caso, por dónde conviene empezar, ¿sí? Ya cuando la desorganización es muy temprana y afecta a todas las áreas del desarrollo, bueno, hay que trabajar como con los cimientos, digamos, con la estructuración de esa persona. Y después, bueno, uno irá viendo si conviene también, bueno, desde el lenguaje o esperar, digamos, a que el chico se organice un poco para poder hacer algunos aprendizajes más formales. Bueno, eso después son las estrategias que se discuten en el equipo. Bueno, el diagnóstico tiene que ser de alguna manera explicativo, digamos. Nosotros tenemos que explicar por qué le pasa lo que le pasa al paciente, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, cuando uno establece un plan de tratamiento hay que establecer también un encuadre, que es lo que permite, bueno, medianamente poder funcionar y que no quede esto librado a variables aleatorias, digamos, ¿no? Uno también, durante la evaluación, va viendo de una sesión a otra qué posibilidades hay de ir trabajando. No sé si el niño o el adolescente va haciendo algunos aprendizajes, si se va organizando, o si la secuencia es al revés, si empieza a organizar y se va desorganizando durante la evaluación. Eso nos va a permitir después también establecer un pronóstico, ¿sí? Según cómo haya sido esa secuencia en la evaluación. También en el pronóstico incide, bueno, la detección temprana o no, el compromiso de los padres, digamos, familiar, respecto al tratamiento. O sea, eso lo podemos ir visualizando durante la evaluación, o sea, cumplido con los días y horarios que tenían que venir, que estuvieron faltando. Bueno, una vez que se establece el plan de tratamiento, bueno, comienza también el trabajo de la interdisciplina y transdisciplina por momentos. Es algo que, bueno, no siempre se logra. Y bueno, también uno entra en contacto con todo lo que rodea a un niño, los colegios, los pediatras, y bueno, y en general se compromete a los padres en un espacio que, bueno, puede ser de orientación, porque hay que ir acompañando, bueno, toda la evolución del tratamiento, ¿no? Y es importante también que estamos hablando del mismo niño, digamos, padres y profesionales, ¿no? Si hay una dicotomía, una discordancia, bueno, eso hay que aclararlo antes de empezar el tratamiento. Y muchas veces pasa que a mí me hablan de determinado niño y no es el que yo encuentro cuando evalúo. Entonces, para iniciar un trabajo, tenemos que ponernos de acuerdo en eso también. Bueno, yo en general estoy en contacto también con los colegios. Esta semana puntualmente, bueno, un caso de una paciente que yo estoy atendiendo, que tiene integración en una escuela común, religiosa. Y bueno, la maestra, con total certeza, me hablaba de la nena y me decía que, bueno, que era muy caprichosa. Entonces me contaba un ejemplo de capricho que había sido, según ella, que se le cayó la cartuchera con los lápices y que no pudo dejarlos en el piso, ya le pidió que los deje, que ella estaba dando clase, que no los podía levantar en ese momento. Y la nena necesitaba levantarlo, ¿no? Ella la retó por el capricho. Y bueno, yo que estoy tratando a esta nena, que bueno, que corresponde a un trastorno que necesita el desarrollo más especificado. Es una nena que necesita de algunos rituales para organizar su funcionamiento y que difícilmente pudiera tolerar esa situación imprevista de desorden, digamos, porque la maestra se lo pida, ¿no? O sea que en ese caso, desde mi óptica, no es un capricho, sino que bueno, es una necesidad psicológica. Para no desorganizarse o no angustiarse, la niña necesitaba acomodar ese desorden, ¿no? Porque ya su interior está bastante desordenado. Entonces, en general, son niños que necesitan que lo que los rodea tenga cierta armonía, cierta previsibilidad, que esté más bien ordenado. Bueno, estas son las cuestiones que hay que acordar, ¿no? Cuando uno está en... ¿Se lo entendió? Yo creo que no. Porque seguramente tenía un trastorno generalizado del desarrollo, no especificado la docencia. También, sí, posiblemente. Ella había tenido una entrevista con vos. Ella estaba más en contacto con el equipo de integración. Yo igual, bueno, había enviado los informes al colegio. Claro, igual ella no sabía todavía cómo manejarse con la nena, no había recibido la orientación. Sí, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que la información no circula lo suficiente, o bueno, uno por desconocimiento actúa así. Claro. Ella desde su sentido común pensó... Para favorecer a la docencia, ¿no? Sí. No saben cómo tratarlo, sí. Y no tienen la orientación. Sí. Pero bueno, este es uno de nuestros desafíos también, claro. ¿No? Que la información pueda circular, que puedan establecer acuerdos, que puedan entender de qué estamos hablando, en esos casos, en esos eventuales. Bueno, en general, digamos, cuando uno está haciendo el diagnóstico interdisciplinario, bueno, para las demás áreas, uno podría pensar, bueno, ¿cuándo se está en presencia de factores emocionales, ¿no? Uno podría decir, bueno, en general, cuando hay mucha dispersión en el rendimiento, muchos altibajos, hay padres que a veces dicen como que el rendimiento del chico es paradojal, que ellos no pueden entender cómo en determinados días funciona muy bien y otros días es un caos. ¿No? Estas cosas puede ser que, digamos, cuando se da esto, que haya factores emocionales, que haya síntomas reactivos, digamos, que uno vea que en determinados contextos suceden determinadas cosas y en otros no. A veces en la casa el chico se comporta de una manera, en la escuela diferente. Bueno, esto también tiene que ver con el ámbito emocional en general. También con profesionales que inician un tratamiento y van viendo, no sé, desde el lenguaje o desde alguna otra disciplina, que el paciente no avanza como ellos esperarían, ¿no? Que avance, ¿no? Como que dice algo que está obturando y que posiblemente también tenga que ver con una cuestión, ¿no?, del ámbito emocional. Y cuando uno ya también en la anamnesis, en los datos que va teniendo de esta familia, ve que hay cuestiones ya de crisis importantes, de ámbitos disfuncionales, posiblemente uno también pueda sospechar que, bueno, es necesario un abordaje o por lo menos una evaluación psicológica. Bueno, hay algo que a mí me interesa también para poder hacer como un diagnóstico diferenciado, porque muchas veces hay síntomas que son comunes a diversas patologías, ¿no? Y es un arte poder precisar, bueno, a qué responden esos síntomas, qué hay detrás de eso, ¿no? Porque ahí es donde nos podemos confundir como profesionales y hacer mal un diagnóstico. Con los alálicos, con los psicógenos, ¿no? Sí. Comparten muchos síntomas. Sí. Hay que tener un ojo clínico muy afinado. Sí. Yo, bueno, siempre lo que digo es, bueno, como ir a la estructura que hay detrás de esos síntomas, ¿no? Como la imagen de, no sé, de la punta de un iceberg, uno puede ver flotando un hielo en el mar y uno no sabe qué hay debajo. Uno lo que ve es el hielo, puede haber, no sé, una montaña de hielo, puede ser simplemente eso que se ve, y debajo no hay nada. Entonces, bueno, me parece fundamental ver qué estructura hay detrás de esos síntomas, ¿no? ¿A qué te referís con estructura? Sí, digamos, en general estos trastornos tempranos, sobre todo, ¿no? Uno dice, bueno, tienen fallas en la estructuración psíquica temprana, ¿no? el proceso que se va dando, la constitución de un sujeto, que es en general en relación a un medio. Bueno, muchas veces está comprometido todo el sujeto, sobre todo cuando hay dificultades en el lenguaje muy tempranas, ¿no? Eso ya afecta el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces sería como los cimientos de una casa, la estructura, ¿no? Uno dice, bueno, no podemos hacer las ventanas si los cimientos no están bien, ¿no? Entonces, bueno, primero, cuando llega un trastorno así... Disculpame, ¿no? Sí. Cuando te refieres a estructura, ¿tiene que ver con lo orgánico, tiene que ver con una estructura familiar, ambiental, o incluya todo? No, digamos, sería una estructuración psíquica. Digamos, la persona no nace con ya todo cocinado, hay una serie de cosas que se van construyendo. Bueno, todo eso que es lo temprano, digamos, la función paterna y materna, hablo más desde mi área, ¿no? Todo eso es lo que permite la estructuración psíquica, la base, la plataforma para que el sujeto empiece a desarrollarse. Si no está eso dado, se ve como los cimientos de una casa, es muy difícil que pueda haber aprendizaje, que pueda haber lenguaje. Entonces, uno trabaja más desde límites estructurantes, tratando de que haya un orden simbólico, el sujeto ingrese a la cultura. Y bueno, estos trastornos que son de grandes organizaciones, niños que vienen con, no sé, 4 años, no hablan, no juegan, no controlan el interés, que uno ve que todas las áreas están comprometidas, ¿no? Cuando el niño en este caso sería, esa patología o ese problema sería un emergente de un contexto, digamos, ¿no? Que sostiene, que sería la familia. ¿Qué pasa cuando la resistencia de la familia al no tratamiento? Que a veces no es el chico, sino la familia. Sí, sí. Porque la modificación hay que hacerlo a nivel familiar. ¿Qué pasa cuando no se logra, digamos, que los padres accedan a un tratamiento paralelo o en realidad que el tratamiento lo tienen que hacer ellos? Bueno, en general yo me doy un tiempo y les doy un tiempo, digamos, ¿no? Muchas veces detecto que hay resistencias desde el comienzo, negación, excusas, bueno. Y pasado un tiempo con las indicaciones que uno va dando, uno ve que boicotean el tratamiento, que no respetan el encuadre, que no toman lo que uno les dice y demás, bueno, no es posible seguir adelante porque uno si no se está liando, está haciendo como si algo. Y entonces ahí uno tiene que empezar a marcar algo de una manera más determinante, ¿no? O sea, de esta manera no podemos continuar, o sea, si ustedes quieren que esto se resuelva, bueno, necesitamos determinadas cuestiones, ¿no? Para hacer. Pero en general uno les da un tiempo, porque a veces vienen también papás muy perturbados y bueno, tienen que empezar a escuchar algunas cosas, a digerirlas. Pero bueno, es un proceso que se va construyendo. Estoy hablando de los casos más severos. También esto hace el pronóstico. Cuando hay papás que están muy comprometidos, muy involucrados, que vienen con interrogantes, porque uno a veces también ve eso, que uno sostiene un tratamiento y no hay ninguna pregunta. El chico viene porque lo mandó, no sé, al neurólogo o a la escuela, y que en realidad los padres se sientan y no preguntan nada, no hay una cuestión que depositen en uno, ¿no? Entonces eso también es de mal pronóstico, digamos, si eso persiste, si no hay ninguna inquietud, si no se involucra, ¿no? También tenía un caso de unos padres que me decían que el chico tenía rachas. Y entonces era algo aleatorio, ¿no? Las rachas buenas o malas según ellos, en medio no tenía nada que ver. Entonces desde ese lugar, bueno, es difícil. Con la maestra. Sí, sí. Ponen, depositan el problema un tercero. Por supuesto que lo congénito también está presente, digamos, no es todo adquirido, digamos. Hay cuestiones de predisposiciones que, bueno, ya desde el vamos, niños que son más frágiles, los mismos estímulos a veces en una familia impactan más en un hermano que en otro. Esas, bueno, son las características más personales que tiene cada uno, ¿no? Después también el trabajo en equipo a veces permite hacer una estrategia en cuanto al estilo de abordaje. Cada profesional puede tener su estilo, pero a veces en determinado caso conviene implementar alguna variante. si son padres muy manipuladores, habrá que ser muy firmes y los límites establecerlos muy claros, para uno no dejarse avasallar, ¿no? No desvirtúen el espacio. Bueno, esas son cuestiones que también se discuten en el trabajo en equipo. Pero bueno, no sé si queda claro la idea de estructura, ¿no? Sería esto que sustenta y que permite un desarrollo, que se constituye o no, no viene constituido desde el hombre. Entonces, esto que yo les decía, o a veces yo lo veo mucho la confusión por ahí en los rituales obsesivos o rasgos obsesivos, ¿no? Que pueden tener funciones muy diferentes. Uno puede ver en la superficie el mismo síntoma. ¿Para qué responde eso? ¿No? Una cosa puede ser un rasgo de personalidad obsesivo que a veces hasta es necesario para determinadas cosas, ¿no? Y uno puede ver síntomas obsesivos que preservan una desorganización mayor, un brote, por ejemplo, ¿no? Si hay niños que se aferran a ciertas cuestiones que tienen que ser siempre iguales, porque su interior está muy desorganizado, entonces necesitan eso del medio externo, que si eso no se les da, entran en una crisis y una desorganización muy grande. Entonces, bueno, esto que les decía, que parece burdo, del capricho como ritual obsesivo, me parece claro, sí, que la interdisciplina es algo que hay que poder diferenciar y establecer. Hablo puntualmente de esto porque cada vez... ¿Como un mecanismo de defensa, el trabajo obsesivo? Sí, claro, claro, es defensivo. Muchas veces estos síntomas son defensivos, o el aislamiento mismo. A veces hay niños que no solo se aíslan por las cuestiones, digamos, del lenguaje, o no poder comunicarse bien, sino que a veces el medio que resulta muy hostil y genera una coraza y un ámbito propio que los preserva de sufrir, ¿no? Siempre hay que pensar que el síntoma que pudo elaborar cada niño, cada persona, es lo mejor que pudo hacer solo, digamos, ¿no? La mejor defensa que logró hacer. Entonces, que no se la podemos desmontar de un día para otro. Que primero hay que generar otra cuestión para que pueda tener mecanismos más evolucionados, más adaptativos de defensa. Porque si no, uno puede hacer un desastre si uno le desmonta algo que trae como ritual. Nosotros desde la fisiopatología hablamos de los mecanismos subyacentes, ¿no? A la fisiopatología. Vos tenés lo mismo. Sí. O sea, está el síntoma, bueno, este chico se irradia. Bueno, ¿cómo? ¿Pero por qué? Entonces tengo que ir hacia abajo, sí, ¿no? Para tratar de equilibrar. Sí. Lo mismo hacen vos desde todo. Sí. Sí, sí. El otro día Rila Peña hablaba de un chiquito que tiraba los palitos al aire. Sí. Era que no lo hiciera más, entonces darle un mecanismo para que cambiara eso, digamos, cerca, sí, para que lo pudiera seguir haciendo, sí, pero de otra manera o con otro fin. Sí, sí, sí, porque el síntoma se va desplazando, no siempre es el mismo. Si uno hiciera solamente una terapia sintomática, no llega a la estructura, ¿no? Subyacente. Entonces, por eso yo también me resisto un poco a estos abordajes que ahora abundan de preestablecer de antemano, no sé, en 10 sesiones va a lograr tal cosa. Y eso, por un lado, pareciera que da seguridad, pero es un terreno de emociones que es muy incierto, que depende de muchos factores. Entonces es muy difícil esto de antemano establecerlo. Los padres muchas veces preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo va a demandar este tratamiento? Y bueno, depende de muchos factores, ¿no? De los personales del paciente, del contexto, del ámbito familiar, del profesional. Entonces, bueno, ahora, si uno tiene en cuenta la estructura, uno también puede trabajar en función de generar un sujeto, digamos, en estos cuadros de tanta desorganización temprana. Yo en general trato de agotar todas las posibilidades, ¿no? Si uno dice, bueno, llegó un paciente con 7 años y no habla, no juega, bueno, entonces ya ahí va a haber un límite en el pensamiento, en todo su funcionamiento. Pero si uno recibe un niño de, no sé, 3, 4 años con estos mismos síntomas, lo apuesto a que sí, a que pueda hablar, a que pueda, digamos, constituirse como persona, que pueda tener un criterio propio, una autonomía. Y escúchame, ¿y cómo se encararían las terapias con un chico, por ejemplo, con un TGD de 4 años que no habla todavía? ¿Cómo lo encarás vos? Yo a través del juego. Uh-huh. Porque el juego, digamos, si puede jugar y desde el juego podemos construir un orden simbólico, ahí hay lenguaje, hay pensamiento, digamos. Si el chico solamente maneja, digamos, un elemento lúdico mecánicamente, bueno, yo a través de eso empiezo a generar una historia, un entramado. Si tiene un autito que solamente, no sé, para estar mirando el techo y luego lo mueve, bueno, entonces empecemos a hacer una historia con ese autito, ¿no? A ver si, no sé, si necesita cargar nafta, quién va dentro de ese autito, puedo mencionar a un familiar, o se van a dar un paseo, o se van a ir al zoológico, bueno, esto se va incorporando, ¿eh? Y entonces por ahí, de a poco, ya esto que parecía solamente un movimiento mecánico, empieza a tener alguna escena, algún sentido, en eso ya empieza a haber lenguaje, empieza a haber pensamiento, bueno, empieza a entrar en un orden simbólico, ¿no? Entonces, uno tiene que estar muy plástico, como se decía antes, muy creativo, no hay recetas, ¿no? Uno con lo que llega uno tiene que trabajar, pero siempre teniendo como claro cuál es la dirección de la cura, digamos, qué va a esperar uno, cuál es el paso siguiente a lo que el chico está ofreciendo, ¿no? Porque a veces lo que se hace es como automatizar determinadas conductas, en pos de que funcionen, digamos, que tengan cierta autonomía. Pero en eso uno corre el peligro como de estar adiestrándolo en un contexto que no es significativo para el chico, ¿no? El chico necesita como automatismo, algo en lo que se lo entrena, pero que en eso se pierde el sujeto, ¿no? Esto son las exageraciones, ¿no? Cuando se lleva por ahí a ultranza, algunas de estas terapias, ¿no? Porque bueno, nos ha pasado mismo con Ana, con un paciente que bueno, que es un TGD y que también, bueno, hizo como un entrenamiento de terapia ocupacional donde la terapista ocupacional, bueno, entrenaba, no sé, la alimentación, el juego, distintos aspectos de su vida, así, en 10 sesiones, 5 sesiones, 20 sesiones. Y bueno, el camino que nosotros hacemos en general es, bueno, tratar de rescatar. Claro. Y de alguna manera, sí. Sí. Lo agravó, porque es un chico que tiene una descarga con las manos, y le inhibían eso y después se empezó a hacer. Claro, se sustituía un síntoma por otro, y lo enchalecaron, y la intimidad era, claro, tenía que andar todo, ¿no es cierto? Sí. Con ropa apretada, calda, así. Era una cosa dolorosa, claro. El tipo de técnica. Y a mí lo fue para el chico, ¿no? Sí. Porque digamos, la misma premisa se puede tomar de otra manera en el abordaje, yo creo, ¿no? La terapista decía como que el chico necesitaba algo que lo contenga físicamente, por eso lo envolvía en sábanas, ¿no? No sea como una momia. Y bueno, lo mismo puede ser dado en un contexto significativo, digamos, un papá puede tirarse a jugar, no sé, a la lucha, o no sé, una caricia, un abrazo, pero algo que tenga un sentido, ¿no? Porque si no es como arbitrario eso. También escuché de otro paciente que recibí, que le ponían una mochila con piedras para que sienta el peso. Terrible. Y salía a dar vueltas a la manzana con esa mochila. Fíjate, para que sienta la situación de peso, la preocupación. Así que bueno, a mí lo personal me está preocupando, digamos, esto, ¿no? Porque, bueno, la experiencia me muestra que muchos chicos pudimos rescatar, estaban desahuciados, que quedaban muy desorganizados, que han tenido una evolución muy buena, ¿no? Pero bueno, siempre, no solo rehabilitando, sino habilitando, lo que decía el doctor, ¿no? Hay chicos que jamás se les ha dado el espacio y el lugar como para que aparezcan de determinada forma. Y entonces eso también es fundamental, digamos. yo aunque no me conteste siempre les pregunto cómo están, y alguno me va a contestar, digamos, pero estoy generando ese espacio, le estoy dando esa posibilidad. Si yo digo no va a hablar, le pongo no sé el pictograma, se lo entreno, porque también he recibido esto, el lenguaje de señas de chicos que hoy tienen 4 años, entrenados en un lenguaje que bueno, que no es universal, que digamos, solo un medio pequeño puede compartirlo, ¿no? Este chico iba a la escuela, hacía señas y la escuela no sabía qué significaban esas señas. Mira, la verdad es que siempre la familia, el que era de la familia, le iba a interpretar las señas, nunca iba a hablar, lo iba a hablar en un caso. En este caso es peor, porque sí. Es autónomo, sino que se le impulsa de ayudar. Sí. Así que bueno. Bueno, un poco vamos ilustrando esto del trabajo en equipo. Puntualmente comento esto que son las cuestiones que me están preocupando ahora de lo que veo, ¿no? ¿Por qué no contactar un final feliz o trayecto feliz? No, porque yo algo evaluado, tuve acceso a lo que evaluó su podóloga de origen, María Arce, y vi cómo estaba y veo a ese chico ahora y con tan final feliz. Y bueno, las cosas se fueron dando y pudo haber cambios de colegios, o cosas no felices en el medio. Sí. Nahuel es otro. No, Nahuel es impresionante. Bueno, Francisco tuvo el alta del tratamiento que hacía conmigo ya hace como un año y medio. Estoy ahora trabajando con Ana. Yo lo recibí con 4 años y medio. Y bueno, prácticamente estaba psicotizado, un chiquito con una carga ininteligible, no podía jugar, no se conectaba, con su contacto era intermitente, estaba aislado, estaba muy desbordado, muy desorganizado. Ahora es un chico que, bueno, con una mamá que la verdad que ha colaborado muchísimo, que ha tenido una apertura a escuchar, a poder modificar algunas cuestiones. Y bueno, tenía un papá que no estaba presente, digamos, cuando ella queda embarazada el padre desaparece. O sea, estaba y no estaba, el mensaje no era claro, podía ser cualquier señor que se cruzaba por la casa, pero era su padre. ¿Cómo? Como las conexiones. Sí. Bueno, había una serie de factores que familiares y vitales que, bueno, que predisponían mal la cuestión. Bueno, con este trabajo artesanal, a través del juego, de un vínculo, de uno sostener funciones paternas y maternas tempranas. ¿Qué es lo que lo psicotizó? Yo creo que era este discurso no claro sobre el papá, una de las variables, ¿no? Es muy sensible, que la mamá no le quería hablar mal, entonces no le quería hablar mal, tampoco le podía hablar bien, no le hablaba, y el chico le decía papá a cualquier señor que se le cruzaba, ¿no? Y encima, bueno, en el lenguaje tenía, digamos, un funcionamiento después similar al de un trastorno afásico. Entonces el papá se llamaba Eugenio, la mamá le hablaba de Eugenio, y él decía que era un genio, de la lámpara su papá, ¿no? Desaparece y desaparece. Así que bueno, había una situación familiar que era bastante particular. En su momento vivían con los abuelos, el chico no tenía un lugar propio, no tenía ni una cama propia, había varios factores que eran desorganizados, ¿no? Entonces bueno, hubo que empezar a construir como un relato sobre este papá, que lo organizara, que lo tranquilizara, le pudiera dar seguridad. Después, cuando él empezó a hablar, pudo hacerse preguntas. Entonces en algún momento se sentía mal y creía que era el culpable, que el papá no lo quisiera ver. Entonces también tuve que trabajar mucho sobre eso, que el papá se lo había perdido a él en realidad, que era un papá que no sabía ser papá, pero que, bueno, como que él era maravilloso como chico, digno de ser querido absolutamente. Bueno, ir como clarificando y reforzando todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, todo eso a través del juego, básicamente, ¿no? Y poder organizar ese caos inicial a un juego simbólico donde él pudiera empezar a elaborar estas cosas que le pasaban, a hacer algo con esto que le pasaba. Y esto, toda la parte emocional se traducía también en una manifestación del lenguaje patológica, o tenía parte un problema de lenguaje. Bueno, yo creo que, digamos, a veces está más claro cuando hay trastornos específicos, por ejemplo en el lenguaje. Ahora, cuando la desorganización es tan temprana, sin duda va a estar todo el desarrollo comprometido, ¿no? Todas las frases, las nociones, el lenguaje. Entonces, en general, cuando uno tiene que jerarquizar, considero que, claro, que ahí lo que desorganiza todo el desarrollo es esto emocional que está tan mal, digamos, ¿no? Porque muchas veces lo emocional sí acompaña como... ¿Pero él tuvo tratamiento de lenguaje? Sí, también, porque digamos, para la rehabilitación también es necesario trabajar el lenguaje, y el lenguaje era, digamos, muy similar a un trastorno afásico. Igual, ella trabajó sin lenguaje. Exacto. Sí, primeramente se trabajó psicología y lenguaje, y bueno, claro, y ahora la psicopedagogía. En los trastornos psicógenos el lenguaje se trabaja, lo que pasa es que se prioriza el tratamiento psicológico. El lenguaje se iba organizándolo, pero se va a ir organizando también en función del avance. El arte en ese punto es que el equipo pueda definir qué es el peso que tiene cada cosa. Es decir, ¿es lo psicológico lo que determina el trastorno del lenguaje o es el lenguaje el que determina el trastorno psicológico? Y ese es un arte justamente de quien está tratando al niño o diagnosticando al niño. En los casos tan severos, el afásico severo no está tan desconectado y tan desorganizado como estos chiquitos. El afásico severo por ahí puede jugar un juego sensoriomotor, puede tener un discurso, sí, que por ahí no es coherente, pero no está tan desorganizado. Se conecta con la gente, se conecta, pide sus cosas. Lo que pasa es que acá hay una desorganización mucho más general que involucra el lenguaje. Entonces ahí se prioriza, sí, lo psicológico. Igual se acompaña con lo fonobiológico. A nivel de esto que vos tanto dominas, las manifestaciones más fuertes, Ana. A nivel del funcionamiento neurofisiológico, ¿no es cierto? El desequilibrio entre excitación y inhibición. Es distinto. Un afásico que en esto, en una Sofía que era confundida con psicótica, aunque tiene trastorno psicológico, lo miro a él porque ella terminó a los 14 y medio y a los casi 18, porque está en quinto año, hizo un año de psicoterapia con Fernando y la conoce. Pero no es lo mismo, porque ella tenía realmente... yo no era nuevita y a mí me tuvo que ayudar Carmen porque a pautarme cosas, porque tenía un porque yo la tuve que tratar porque Carmen vivía muy lejos y no trabajaba más en Capital y por todas las circunstancias, la edad, la escuela, bueno, se decidió eso. Tenía un predominio de la excitación, porque ella empezaba a escribir así, terminaba a escribir así y así era todo, empezaba a... Que Carmen, yo decía, no sabía cómo inhibirla, porque no me había tocado un caso así. Y ella dice, bueno, tenés que hacer algo que como que apaga la luz. Hace que se te caiga un libro al suelo. Hace algo así, me tuvo que ver como un recurso distinto de los de la palabra. Y realmente yo lo hice, y es algo que cortara ese circuito, que después terminara haciendo cortocircuito. Era extremo el caso. Claro, pero ahí está nena. Pasó, se conectaba. No, ella se conectaba. Claro, sí, estos chiquitos, hay cada desorganización, que es un juego, todos muy desorganizados. Acá es más un síntoma lingüístico. Y además, para el diagnóstico diferencial, digamos, porque bueno, yo también veo muchos chiquitos con trastornos afásicos. Entonces uno ve que la información, digamos, se desvía y va como por otro carril, o hay dificultades en la comprensión. Pero lo que no hay es una construcción delirante, digamos, que rellenan o crean una nueva realidad. Sino que aparece algo que es como descontextuado, de repente en el discurso, ¿no? Pero estos chiquitos a veces, con tanto padecimiento, lo que hacen es crear una nueva realidad, ¿no? Y entonces pueden tener momentos que alucinan o que están haciendo una construcción delirante. Y en ese caso sí es fundamental también el diagnóstico diferencial. A veces también es difícil porque son chicos que no hablan, entonces uno cómo escucha un delirio si no está hablando. Pero uno puede también leerlo a través del cuerpo, ¿no? De la conducta, claro, del juego, en su cuerpo. ¿Cómo el juego? Si tiene una reacción muy motivada, que no tiene nada que ver con lo que estamos compartiendo, o con la mirada perdida, uno puede pensar que en ese momento tal vez esté o alucinando o delirando, ¿no? Aunque no haya lenguaje. En esos casos, bueno, es más difícil todavía el diagnóstico diferencial, ¿no? A veces cuando empiezan a hablar, los papás dicen está peor, pero es porque empieza a verbalizar todo ese caos que uno no podía escuchar, ¿no? ¿Por qué no cuentan de Nahuel ambos? Porque es interesante como... Es un final feliz dentro de las condiciones del chico. ¿Por qué no cuentan ambos? La UL tiene ahora 18, ¿no? La UL tiene 18 años, un prematuro de 800 gramos que nació en la Cerdá. Lo más triste que tiene este chico, que yo me acuerdo que ya tiene 18 años, si lo atiendo. Fue un chico que tiene hipoacusia, tiene un déficit visual, tiene una disfunción motora, no me acuerdo si en ambos miembros inferiores o en uno. Un miembro más corto que el otro. Eso no me acuerdo, pero bueno, ha hecho rehabilitación kinésica y creo que la sigue haciendo. Tuvo muchas dificultades de aprendizaje, muchísimas. Era un chico con un desequilibrio de la actividad nerviosa superior, con una actividad excitatoria muy pronunciada. Por ahí hay algunos escritos de Nahuel que tenemos, donde él escribe su nombre y sigue escribiendo. Y hace 18 años que los atendemos con una familia muy particular. Hoy Fernando me contó algunos pormenores que yo no conocía. Un papá que es conductor de camiones de residuos y una mamá que es una heroína, porque le decimos, mire, usted se tiene que tirar al Río de la Plata de costado, levantando la mano izquierda y pronunciando la mano derecha, y ella lo hace. Vos lo debes de haber visto alguna vez en la Cerdá. Sí. Vale decir que la mamá ha sido sistemáticamente responsable con el tratamiento. Sí, aparte, yo también lo vi en... Espera. Pero además de eso, lo que Nahuel tuvo de positivo es que encontró dos cosas: un excelente equipo de atención, de tratamiento, y una voluntad desinteresada de un equipo de tratamiento, como fue en su momento Carmen, como fue María, como fue Ana, como fue el mismo Fernando, de atenderlo. Y la predisposición de que yo les pidiera, porque era un chico que le veíamos mucha tela y una familia muy dispuesta a atenderlo. Y uno dice, bueno, la familia, en realidad la familia hay que verla en dinámica. La madre esto, el padre, lo que yo fui sabiendo, que el padre decía, mira, mejor que estudie porque te mato. Esa era la dinámica con la que el padre trabajó con este chico. Hoy me entero de otros pormenores de la voluntad y de la fuerza en que emplea el padre, tipo de los camioneros, digamos, de los muchachos camioneros, pero una voluntad de la familia sistemática y permanente de ayudar a este chico, de ayudarlo y que salga adelante, y haberle transmitido una voluntad, un acto de heroísmo, de transmitir una actitud de heroísmo a este chico, que hoy es un tipo de mucho valor, con mucha dificultad de aprendizaje, que sigue poniéndose a prueba permanentemente. 18 años tiene. Yo lo que también veo en estos, bueno, que comentábamos antes, Francisco, Nahuel, que ya está muy cerca del alta en psicología, es que estos niños que han atravesado, bueno, el dolor, todas estas dificultades, que han podido superar tantos obstáculos y que han sido ayudados, después tienen esa enorme capacidad de ayudar a otros, porque son chicos que son sumamente solidarios, uno después los ve, y no es que queda solamente en lo de ellos la, el desarrollo y la evolución, sino que después colaboran con otros que, no sé, los colegios, en los grupos que coincidan, tengan dificultades, ¿no? Y bueno, y sí, con este papá, un poco rústico, digamos, lo que uno tuvo que hacer es también, digamos, explicarle que el chico no les hacía esto a ellos, pronto, el bajo rendimiento escolar, que no era que era algo que hacía a propósito o voluntad, ¿no? Puesto que se dice de vago, que pudieran entender las dificultades, ¿no? Que se hacía enormes esfuerzos. Y bueno, y en mi caso fue más que nada poder, lo que conversamos hoy, sostenerlo en cuanto a que no se frustre, no se desanime. Acá lo psicológico no era lo fundamental, era consecuencia de todo este desarrollo tan complicado desde el comienzo, ¿no? Entonces, mi área no fue la central en el tratamiento, pero bueno, ahora que está mucho mejor, también lo que fuimos buscando es ámbitos donde él pueda mejorar su autoestima, digamos, ¿no? Donde pueda destacarse. Entonces encontramos que, bueno, en el deporte está haciendo atletismo, para discapacitados, bueno, pero compite, digamos, a todos los años a Mar del Plata, gana medallas, este año los juveniles bonaerenses. Tiene posibilidades de ir a Juegos Paralímpicos, está en una selección, directamente casi nacional. Y bueno, es un espacio de disfrute, también es muy constante en el entrenamiento, hace enormes esfuerzos, tiene muchas ocupaciones diarias y bueno, y eso lo sostiene. Y bueno, y es algo donde él puede también sentirse que se destaca, ¿no? Haciendo también fonobiología y psicopedagogía. Interrumpí el año pasado el colegio para empezar este año ya con 18, es una escuela nocturna de adultos. Está yendo muy bien. Y el año pasado hizo oficios. Tenía el año libre, aprendió computación, hizo distintos cursos que le daban un título. Bueno. Y uno lo ve también emocionalmente muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? Como, digamos, esto que uno habla de la discapacidad, yo creo que tiene más capacidades que muchos otros, porque pudo atravesar todas esas dificultades y uno queda fortalecido cuando logra eso. No es lo mismo que si no lo haya tenido que atravesar. Entonces yo creo que tiene un plus estos chicos. Claro, y aparte tuvieron muchos problemas burocráticos con la obra social, que no les pagaban los tratamientos. Entonces estuvo viniendo, María lo tenía honor, ella no le cobraba. Hasta que después, no sé cuántos años, la obra social le con certificado de discapacidad y todo, no le reconocían. Bueno, después de mucho, o sea que ahí también está la constancia de los padres, de traer, ¿no? Y él, todo eso lo fortalece a él también, sí. Ver que sus padres tienen la terapia. Bueno, quiero comentar de final feliz, porque tiene que ver con un chico como Francisco, con esta dificultad en su estructuración psíquica y toda esta historia. La mamá se casó, porque antes nunca había estado casada, con un señor más grande. Cuando Francisco estaba por los 12 años, fue mamá y nació Renatita. Entonces, la ternura de ese chico como hermano, mostrándola y alentándola y así, y porque uno piensa, ahora va a tambalear, no, tiene una familia que va a ser ampliada, van a ser familia numerosa porque está por nacer Santiaguito. Y él no está, digamos, no, para nada. Y además, logramos hacer un cambio de colegio porque estaba en un proyecto de integración mentiroso, pues vale a cuenta de lo que son los proyectos de integración. Él lo aguantaban mal, lo trataban mal, la que coordinaba la integración era una persona falta de ética, dijo que no necesitaba más y era que la escuela no tenía más proyectos, o sea, se sintió abandonado, y logramos entre ambos convencer a una directora que a mitad del año pasado lo aceptara en una escuela, Y yo creo que la convención un poco más Fernando cuando le dijo que era un buen elemento para un grupo, cosa que le ha ido muy bien, y la directora le devolvió a la madre que había sido un elemento humano muy bueno para este grupo. Entonces es lindo porque a veces yo nosotros tenemos un chico chiquito que está todo y uno no sabe cómo juntarlo. Y bueno, cuando se junta el equipo, la familia, una cantidad de cosas, y bueno, después uno lo ve casi en sus 13 años, así, dentro de algunas limitaciones que todavía tiene, pero es sumamente agradable, simpático, se puso lindo, amoroso, porque realmente uno lo ve con la hermana, es amoroso. Y bueno, es gratificante, porque digamos, de las catástrofes a veces uno puede ir remontando las cosas, ¿no? Fernando, tengo tres preguntas. Primero, es muy sorprendente, por lo menos para mí, escuchar que un psicólogo da altas. Entonces, en relación a esto, la pregunta que hago, ¿cuáles son los determinantes que de algún modo codifican este sentido del alta en el plano psicológico? Me parece que los alumnos deben de saberlo, porque esto no es habitual, es peyorativo lo que estoy diciendo para tu especialidad, pero sí es una vivencia. Junto a esto está el otro problema, el problema diagnóstico, donde se plantea no etiquetar. Yo te he escuchado a vos hablar de delirio, de conductas psicotizantes, lo cual me alegra de algún modo porque sí creo que esto existe. Y el tercer aspecto que creo que es sumamente importante para los alumnos y quizás para mí mismo, y si lo sabés contestar no tenés obligación, es si podés dar alguna referencia de tu opinión respecto a las técnicas que se están utilizando ahora de lo cognitivo-conductual. Me parece que viene esto muy fuerte, es una obsesión, y vale la pena que los alumnos conozcan algo sobre el respecto. Sí, bueno, yo el tema del alta, digamos, yo desde que recibo un paciente, mi horizonte es el alta, ¿no? Creo que esto es lo que hablábamos antes de habilitar. En este espacio que vamos a generar, tiene que estar esa puerta de salida, digamos, el momento en que el paciente uno ya considere que bueno, que ha superado gran parte de los trastornos y que puede tener la autonomía, y que darle ese espacio puede ser terapéutico, digamos, ¿no? Porque también esto incide. Yo he visto en procesos de alta que el paciente también queda fortalecido cuando uno le da esa confianza, ¿no? De que yo considero que vos podés seguir solo adelante sin mi ayuda, yo no me desvinculo, voy a estar para lo que me necesites, pero ya no es necesario que vengas todas las semanas, por ejemplo, ¿no? Y que esto lo potencia de una manera impresionante, ¿no? Y esto es habilitarlo, ¿no? Lo que podría hacer un padre es decir, bueno, yo considero que vos esto lo podés hacer. Bueno, uno podría decir que cuando ya el sujeto tiene la posibilidad de disfrutar de la vida, de producir, de trabajar, ¿no? De hacer buenos aprendizajes, de estar, digamos, incluido en grupos, con muy buena interacción social, cuando ya ha superado gran parte de los trastornos que tenía, bueno, por lo menos desde lo emocional, ya no es necesario que... Más allá de su personalidad. Sí, sí, porque uno tiene que ubicarse, digamos, uno no lo va a transformar en otra persona, sino esa persona la va a potenciar y le va a dar las mejores herramientas para que desde su ámbito o su contexto, digamos, Nahuel que hablábamos antes, Nahuel vive en una zona casi de emergencia, ¿no? Una villa, bueno, yo no le voy a cambiar su funcionamiento porque él tiene que seguir viviendo ahí, y entonces hay algunas cuestiones que yo también las tomo desde el ámbito social y las tengo que respetar, yo no puedo, digamos, decirle, no sé, que no se trompee, si todos resuelven las cosas a las trompadas, digamos, porque ese es su medio. Yo podré mostrarle otra forma también, que puede ser a través de la palabra, pero no le voy a sacar esa, porque el que tiene que seguir viendo ahí es él. Y en eso también tengo que respetar la personalidad previa, el ámbito social y cultural que cada uno tiene. La salud no es que se parezcan a mí, es que yo me tengo que ubicar en la realidad de cada uno de ellos y desde esa realidad en la que me meto, darle la mayor posibilidad, potencialidad, ¿no?, de recursos. Diagnóstico. Sí. Vos hablaste de delirio, hablaste de... Digamos, existe el diagnóstico también en psicopatología. Sí. Porque uno escucha mucho, yo no quiero rotular. Sí. Sí, ahora esto está bastante condicionado, bueno, por el DSM-4, que es el manual psiquiátrico, bueno, hay como cierta homogeneidad en esto, también por los fronteros, las obras sociales, a veces uno tiene que traducir alguna terminología para que se parezca o encaje en algo del DSM-4. Esto es algo burocrático, y yo, bueno, por lo menos lo tomo así, a veces se lo explico a los padres también, ¿no? Pero también existe, sí, existen las construcciones delirantes, existen las alucinaciones. Existen los síntomas neuróticos. Sí, sí, sí. Y los rasgos obsesivos que yo decía antes, bueno, puede ser en una estructura neurótica o en una estructura psicótica. La estructura psicótica no es un rasgo de la personalidad, es una defensa que lo preserva de un caos mayor, posiblemente de un brote. Entonces, bueno, cuando me refería a la estructura, podría ser esto, ¿no? Sí. Una neurosis o una psicosis. En la psicosis hay una ruptura con la realidad, con el mundo externo, ¿no? El paciente genera una realidad propia. En la medida que el mundo externo sea más armonioso, más favorable, puede empezar a interesarle más conectarse. Si sigue siendo hostil, es muy difícil. Ahora, yo también otra cosa en la que pienso es que, bueno, que, y esto también tiene que ver con las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Si hay un paciente muy rígido, brindarle un tratamiento rígido me parece que también es como más de lo mismo, retroalimentar la sintomatología. Uno tiene que darle como otra opción, suave, digamos, no vamos a hacer ningún cambio brusco, pero que pueda ser dialéctica en esta experiencia que tenga terapéutica, digamos, ¿no? Que pueda encontrar otras modalidades de funcionar. Porque si yo un chico que tiene muchos rituales obsesivos, solamente lo hago hacer rompecabezas o juegos de encastre, no lo voy a sacar de eso. Lo voy a complacer en esa necesidad. Yo lo puedo respetar y puedo, digamos, parte de la sesión, permitirle ciertos rituales o ciertas cuestiones que le den seguridad, pero suavemente tengo que tratar de ir sacándolo de eso y permitirle otro tipo de juego que sea más de orden simbólico. Ahora, ¿un chico autista se puede lograr eso? Digamos, un chico autista va a tener, yo creo, toda la vida un núcleo frágil. Por mejor evolución que tenga, esto hay que entenderlo, digamos, hay como una ruptura muy temprana, una tela que se rompe y uno la puede coser, la puede arreglar, pero se va a notar una marca. Entonces, como que hay algo de cronicidad en cuanto a los cuidados que hay que tener, a determinadas condiciones que va a necesitar para su desarrollo. Pero algunos tienen muy buenas evoluciones, ¿no? Y en general tiene que ver con el medio, ¿no? Cómo el medio interactúa con este chico, ¿no? Ahora, y la otra pregunta que tengo para hacerte, vos utilizás mucho el juego, lo cual es muy interesante. ¿El juego es para vos un instrumento de por sí mismo terapéutico o es un instrumento de diálogo con el niño? ¿O de planteo de pautas, de criterios al niño? Sí, porque en general, las dos cosas. Porque en general también uno lo que encuentra es el análisis descarnado de la situación y nada más, es decir, el acercamiento es el juego por el juego en sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu impresión respecto a eso? Yo en general, bueno, pongo el cuerpo en este trabajo, ¿no? Sobre todo con estos pacientes, yo me tiro a jugar, juego con ellos y estoy adentro y afuera al mismo tiempo del juego, ¿no? Yo puedo estar haciendo un personaje en esa historia que empezamos a construir y al mismo tiempo soy el terapeuta que está dirigiendo, ¿no?, la cura. Pero me brindo, porque también uno es modelo identificatorio, ¿no? uno tiene que sostener eso y saber retirarse a tiempo también, porque si no, no aparecería el paciente. Yo tengo que ofrecerle un modelo y retirarme para que él pueda apropiarse y darle el tiempo para que lo haga, ¿no? Yo a veces también le he dicho esto a algunas fonoaudiólogas, bueno, cuando trabajamos en equipo, que estos pacientes que tienen un funcionamiento lentificado, que no responden inmediatamente, que también haya silencios y que también los esperen, porque a veces lo que produce un paciente que es poco activo, digamos, en la sesión, en su funcionamiento, es que el terapeuta se vuelva verborrágico o sea súper dinámico y quiera llenar todos los espacios y proponga 80 cosas, y entonces ahí no dejamos el lugar para que aparezca. Entonces, bueno, poder ofrecer algo y uno también bancarse el silencio y esperarlo y estar por ahí 5 minutos a ver si... O muchas veces pasa eso, que lo que le dijiste 10 minutos atrás no puede, ¿no? Responder con un delay, pero lo responde. Y eso le quedó, no es que no le quedó. Entonces, bueno, no obturar, esperarlos y hacer todo este interjuego, como de ofrecer algo y uno retirarse, darle una idea y a ver si la toma y si la completa con otra cosa propia. Tampoco armarle todo el juego que no tenga posibilidad él de generar nada. Pero yo decía, bueno, que es algo, también uno tiene que ser creativo, tiene que ser plástico, uno puede tener una cierta idea preconcebida de cómo quiere trabajar, pero hay que respetar cómo llega el paciente ese día, en qué condiciones está, si puede seguir o no las propuestas, ¿no? Sobre eso uno también tiene que hacer virajes y de una manera improvisada. En jardín sería, en jardín de infantes, que es donde yo trabajo, sería, tendría que ver con la intencionalidad del docente, ¿no? El jugar. Y acá me parece que tendría que ver con la intencionalidad del psicólogo, ¿no? ¿Qué intención profesional tiene él para con este chico? Fernando, sí. Digamos, está claro entonces que en la edad temprana puede haber síntomas, síntomas neuróticos, pero ¿es posible dar un diagnóstico a una edad tan temprana, o lo que uno puede ver es que hay cierta estructura que estaría en formación y que está presentando ese tipo de síntomas? Sí, digamos, el diagnóstico es inicial, no es algo rígido, ni va a ser el documento de identidad de ese chico, digamos, sobre todo en niños, que hay plasticidad, que bueno, que va habiendo evolución, y entonces, bueno, muchas veces el diagnóstico queda después desactualizado con la evolución que han tenido, porque pueden hacerse un pasaje o otra estructura, bueno. Pero esta información cualitativa también la ponen en el informe, porque hay que ver quién lo recibe. Sí, en general sí, en general también se plantea, bueno, esto también con Ascuadra lo hacíamos, como unos 6 meses de inicio de tratamiento, donde uno termina como de redondear el diagnóstico, porque también uno va viendo cómo responde el paciente, qué evolución va viendo, ¿no? Entonces, como que uno termina de afinar la puntería, tal vez 6 meses después de haber iniciado el tratamiento. Entonces, reconfirmar la hipótesis inicial o haces algunas modificaciones, pero nunca es algo cristalizado. Fernando, ¿qué tipo de problemáticas aparecen así más antiguamente hoy, en el campo, en tu campo, ¿no? ¿Qué tipo de problemáticas son las que recibís como mayor proporción? Bueno, este yo creo que, bueno, ha habido cambios sociales y eso incide mucho, ¿no? Se pasó de épocas donde abundaban los chiquitos neuróticos porque había mucha más represión, límite coercitivo, y ahora yo veo más como el otro extremo, mucha permisividad, muchos papás que, bueno, por ahí están colapsados con sus ocupaciones diarias, con dificultades económicas, y no pueden dedicarle mucho a sus hijos, y por ahí se sienten culpables, entonces cuando están, maitrían o les consienten todo, digamos. Y entonces llegan chicos muy desorganizados, muy desbordados, y uno ve que no hay como un respeto a un adulto, no hay una idea de autoridad, que le plantan de igual a igual a los padres, les pegan, y es 5 años, 4 años, ¿no? Bueno, esto tiene un efecto devastador sobre el psiquismo, pues esto es más severo que lo otro. Este extremo, ¿no? Me refiero. Tampoco era bueno lo otro que generaba neurosis, digamos, pero el chiquito neurótico podía jugar, digamos, estos chiquitos que yo estoy recibiendo no, ni siquiera tienen juego. Bueno, lamentablemente sí, es un poco lo que yo les decía al comienzo, que la población hospitalaria de 20 años atrás es la que está llegando al consultorio bastante. Porque esto mismo es lo que está viendo en las escuelas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en los primeros grados, por ejemplo. Sí. Entonces, eso provoca esa adaptación tan importante a lo que es la escuela y a lo que la escuela espera como población, sí, ¿no? Tipo, que también deja sin herramientas a los profesores. Porque sí, de repente, con estos pibes en un grupo de 30, no tenemos gente que actúa. Sí. Entonces, cuando en realidad vos ya estás en un momento de tener que enfrentarte con el aprendizaje de otra manera. A veces la escuela es un gran organizador también, porque el grupo sanciona, hay reglas claras. Y nosotros vemos que algunos niños, de pronto, cuando están el fin de semana en el ámbito familiar, el lunes vienen peor que como estaban el viernes. ¿Esa falta de reglas es lo que hace un efecto devastador del chiquismo, o qué es lo que, necesita el chico que pasa eso? Hay límites que son estructurales, ¿no? Que son necesarios. Como que yo dijera, bueno, no sé, de repente el semáforo no funciona más y cada uno anda por la calle como se le ocurre, digamos. Sería un caos eso, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas reglas que son estructurantes, que organizan un funcionamiento. Y yo esto lo marco en el juego, digamos. El juego es libre, pero tiene límites. Hay cosas que no pueden hacer los chicos. No me pueden lastimar, no se pueden lastimar ellos. No pueden romper cosas adrede, porque sí, digamos. No sé, si un chiquito está jugando a una mesa, está con un cochecito, el cochecito, si la mesa es la calle, cuando termina el borde de la mesa, eso es un límite, ahí tiene que frenar. No puede seguir el coche volando cuando termina la mesa, digamos. O no puede andar por las paredes, ¿no? Entonces eso es organizar también el espacio y un funcionamiento, digamos. Jugamos a lo que vos quieras, pero esto no. Los autos no van por las paredes en la calle, o los coches no salen volando cuando termina, ¿no? Cuando llegas a la esquina. Frenás, tocas bocina, o sea, desde el juego yo voy como organizando, o pongo hasta un semáforo jugando, o una barrera, y pasa un tren, y hay que esperar la barrera, o sea, porque llegan y bueno, es un caos lo que produce, ¿no? Reflejan lo que les pasa. Y en ese caso, esos límites son estructurantes, digamos, organizan, permiten un ingreso a la cultura, si no es todo un caos. ¿Y con los grandes cómo se trabaja los niños adolescentes? Bueno, también tengo adolescentes y desbordados, ya por ahí mejor estructurados, pero con conductas muy desafiantes, ¿no? Y en ese caso también, en esa edad uno tiene que reforzar, digamos, más allá de la palabra clara, digamos, y que uno puede tener como autoridad. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, más allá de una palabra clara, concreta. A veces son indicaciones, digamos, yo alguna vez le dije a una paciente que la echaba del consultorio. Hay ciertas cosas que no voy a permitir, que no me voy a prestar, que no me voy a liar. Entonces, si vos insistís con tal cosa que estás haciendo y no vas a parar de hacerlo, entonces te vas, porque tenemos que estar acá para ver eso, digamos. Una cosa bien drástica por momentos, ¿no? Pero eso, la idea es que eso funcione como un límite, con estos adolescentes que son muy desafiantes, ¿no? O por ahí está con el encendedor, amagando que me va a prender fuego el consultorio o alguna de estas cosas. Uno ahí tiene que hacer una intervención, o sea, más drástica, ¿no? Y acompañar casi con un acto, o sea, no, la sutileza no va en ese caso. O lo apagás o te fajo. Sí, de alguna manera algo que funcione como límite, ¿no? Que haya un corte. Esa sí. Es una cuestión, además, ¿no? Hay chicos que en situaciones de violencia, ¿no? Violencia física, quiero decir, donde el límite está puesto en el golpe, digamos, ¿no? A veces cuesta mucho porque ellos... como que ese es el límite, entonces es como que se confían todo el tiempo buscando el golpe. O no, porque ya no es más el límite. Claro, ahí se vuelve muy difícil, digamos, porque el límite está en el golpe, entonces es como que ellos prolongan mucho esa situación. Y de todas formas, digamos, yo lo que trato es que la palabra recupere su peso, ¿no? Y que uno pueda rescatar la autoridad también. Que no haya un igual, sino que haya cierto nivel entre un adolescente y un adulto, entre un hijo y un padre. Porque uno, lo que uno ve es que hay un trato de igual a igual, ¿no? un límite con firmeza, una palabra puesta con firmeza, si uno está convencido, funciona como límite, ¿no? Yo creo que el paciente eso lo percibe, porque a veces sabe con quién desafiar, o lo que uno dice, bueno, le tomaron el tiempo a determinada persona. Yo lo que sí hago con, bueno, también con los niños es, yo les puedo hacer una advertencia, digo, bueno, si vos seguís revoleando eso, guardamos todos los juegos y se termina la sesión, ¿no? Y lo hago, o sea, si lo sigue haciendo. Y entonces la próxima, mi palabra ya tiene un peso, porque sabe que yo eso lo cumplo, digamos. Si yo le estoy amenazando 20 veces y no hago nada, él sabe que, bueno, puede seguir tirando la cuerda. Él les habla en ese tono de voz, ¿eh? Con ese tono de voz se impone, no hace falta gritarle. Qué bueno, ¿eh? Como dice, no, mira, si uno tira no vas a volver. No hace falta evitar responder antes, ¿no? A eso. Bueno, por allá atrás, ¿alguna pregunta? Bueno, muy bien. Hoy, Pili, prepárame por favor el certificado de estudiante para dármelo después, porque he aprendido muchísimo igual que todos ustedes. Realmente ha sido muy grato contar su presencia, sobre todo porque es difícil escuchar un enfoque de este tipo. Después de muchos años lo puedo afirmar. Creo que ha sido muy útil, parecería ser una clase más, pero creo que ha sido una clase muy útil para todos ustedes, que después la van a tener que lidiar en la vida diaria. Me parece que no todo es igual, no todo es parecido, no todo es idéntico, y es necesario saber cómo uno se para frente a cada una de las situaciones. De modo tal de que creo que no nos hemos equivocado a dar esta clase en común de transdisciplina, y que para la práctica va a ser muy importante. Quizás un tema, y para así redondear, que me preocupa, porque en realidad Gaby hoy dijo algo que él siente, que yo lo conozco hace muchos años y siente mucho, que es el drama y la situación de todos los días respecto a lo real. Bueno, nosotros también tenemos que llevar una pelea en los grupos de colegio, los gabinetes, donde el papel todavía se diluye mucho más respecto a la responsabilidad y frente a lo que hay que hacer. Cualquiera accede a un gabinete, estén formados o no estén formados. Y creo que la formación que ustedes están adquiriendo ahora los habilita para debatir, para discutir, y para enfrentar mejor las condiciones. Ahí también hay debería haber interdisciplina y transdisciplina, y es en donde menos tenemos. No es solamente en la clínica, no es en lo individual, sino es en el papel de estos gabinetes, que tienen que potenciarse y transformarse en generadores de política dentro del colegio, por lo menos pelearlo. Esto que dice Gabriel, es ahí donde nosotros tenemos que hacer fuerza para que se transforme el colegio. Si queremos integrar, veamos qué herramientas tenemos que discutir y conversar. Es cierto que todos los días nos encontramos con la desidia y nos encontramos con las imposibilidades. Eso, por ejemplo, a mí no me lo tendrían que decir después de 30 años de trabajar en un hospital. Pero también creo, después de trabajar 30 años en un hospital, que se puede. Que se puede. No soy fantasioso, no soy idílico, sé que la política determina lo fundamental para una transformación social, pero la diferencia entre los políticos que puedan entender esto y cada uno de nosotros es que tenemos la realidad todos los días, día a día. Ese chico que podría estar transformado por una situación social diferente, donde la cultura, la sociedad lo instale en otra dimensión, lo tenemos hoy acá y en esta realidad. Y por ese chico es el que nosotros tenemos que trabajar inevitablemente. Esa es la práctica de la vida. Después la ideología, la teoría, las transformaciones, los procesos revolucionarios se dan en la dinámica social más general. Los problemas todos los días son los de Gaby. Y es ahí donde nosotros debemos mostrar la diferencia entre hablar mucho y hacer. Esto de Nahuel es un ejemplo paradigmático para nosotros. Paradigmático para mí de lo que yo puedo hacer, paradigmático de lo que puede hacer socialmente, paradigmático de la solidaridad, que todavía está, todavía existe a pesar de que se la quiere diluir. Sepamos mantener estas cosas y es ahí donde se define, por lo menos en el plano de lo que hoy se define, la transdisciplina. Esto debería tener mucho más que eso. Debería tener política, debería tener un plan económico, debería tener centro, debería tener dimensionado el papel de cualquier ser humano en la integración en la sociedad. Bueno, seguiremos planteándolo, pero también sabremos qué hacer cada uno de nosotros en las circunstancias de Gabriel. Bueno, muchas gracias, nos vemos el 5 y cualquier cosa nos comunicamos. Este es el tuyo, ¿sí? ¿Cuál es el lado? Ahí tú. ¿Este es el tuyo? Chao. Suerte, Lucía. Chapao.